llegó el encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AN, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar filomenas al micrófono. Enojón como los meros rudos. Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Y el comentario intelectual de Alejandro Espinosa. Primera caída. Inicia Super Libre. Libre. What's up, man? Reach out, touch space. Amigos de Super Libre, bienvenidos de nuevo a este programa. Como cada domingo estamos aquí a partir de las 2 de la tarde en punto. Son las 2 de la tarde con 2 minutos y todo listo para llevarle la mejor información que ha sucedido durante la semana. Muy buenas tardes de nuevo. Saludo allá en cabina a Guillermo Cosi León, que está como siempre aquí pendiente de las de los transmisores y de aquí todo, de Canal 58. Ahora sí está trabajando, amigo. Saludos a Memo Cos y aquí tengo a Paco Espinosa. Paco, buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal, amigos? Es un placer saludarlos ya como cada domingo, cada 8 días de Super Libre, pues aquí atendiéndole para que usted nos haga las preguntas que usted crea convenientes y sobre todo, pues lo que más nos apasiona, la lucha libre, el cual, pues venimos de una rueda de prensa, nos trajimos ahora sí que de súper rápido a alguien que también participará en ese evento. Saludos a la gente que está por allá en ese evento de Mangatrón o Megatrón o Trocatrón, o no sé cuánto se llama, tron, pero bueno. Es tron. Pero es un tron de, ¿para qué te cuento, no? Y pues la gente ya enterada de lo que va a pasar este 5 de marzo. Así es, y una agradable visita tenemos aquí en cabina, en Canal 58. O sea, una sorpresa que me diste, Paco Espinosa, muy buena, por cierto, ¿eh? Súper rápido, como te dije, en Súper Libre, así somos de súper, y bueno, no podía faltar Súper Estrella. Muchas gracias, aquí estamos súper rápido. Y no, también súper rápido llegó allá, mira, nuestro amigo que está muy puntual a la cita. ¿Qué tal? Buenas tardes, su amigo Cosmo. Para que te de... Su amigo Cosmo del Consejo Mundial, aquí está para atenderle sus preguntas. ¿Qué cambió de nombre, Paquito? Fíjate que debería de mucho con de el estar otro rodando precisamente como parte del mismo Cosmos. Pues ahora sí que ya con este nombre que te presentas en el Consejo Mundial de Lucha Libre aquí en Guadalajara. Pues sí, tengo aproximadamente, pues más que nada lo que va del año luchando ya con el nombre de Cosmo, esperando a que le guste a la gente. ¿Tú cómo te sientes con el nombre? Yo me siento a gusto, me siento un poquito más ligero, me están dando nuevas oportunidades y vamos a aprovecharlas. De eso se trata, ¿no, Paquito? Que lo que cuando llega una oportunidad está preparado para, ¿no? Fíjate que es renovarse o morir, porque digo, la manera de en cómo se puede proyectar arriba de un cuadrilátero es eso, ¿no? El trabajo. Porque el hábito no hace al monje, y yo creo que el luchador hace al personaje. Así es, el personaje, pues más que nada lo hace el luchador conforme su preparación y todo lo que va estudiando a lo largo de los años. De piloto, de prueba, a ahora sí que andar volando en el cosmos. Así es, pues un cambio radical, pero espero que la gente esté conforme con esto. Bueno, pues ahí está, vamos a platicar también con él. Y bueno, pues mucho de lo que nos enteramos precisamente en esta rueda de prensa, donde te digo, la gente pues tiene que estar al pendiente porque depende del resultado de esta de este evento el próximo 5 de febrero, de marzo, perdón. Este podrá presentar la LLF con todas sus estrellas y vaya, para combinarlas aquí con las de Guadalajara, que pues, no cantamos malas rancheras. Exactamente, habíamos puesto en las redes sociales que iba a venir... esta chamaca Lady Jaguar. Platícales, Paquito, tú vienes de allá, Paquito. Sí, exactamente, lo que pasa es que tuvo un contratiempo, ella llegó desde anoche, no se puede quedar, se tenía que presentar en Monterrey, así es que pues tiene que salir y son muchas horas porque vienen en automóvil, así es que pues tienen que regresarse inmediatamente. Ella la entrevistamos, ahí se disculpa con la gente de Super Libre porque le dijimos ya te tenemos anunciada, ya te teníamos pues ahora sí que programada para que platicaras un poquito acerca del evento. Y bueno, pues no pudo, pero pues tenemos buena representante. Así es, no, bastante. O díganme lo contrario. No, para nada. Muy bien, o sea, por eso no tengo nada, Paquito. Muy bien, buena elección. No, bueno, ahorita vamos a escuchar entonces a esta lady, ¿no? Para que... Sí, sí, también este a Luciano. ¿Andaba por ahí también, Luciano? Pues es que él es el mero mero y yo quería este cambiarle el nombre porque no me acordaba de repente. Dije, tiene un nombre exitoso. Ah, no, Luciano. Bueno, pues ahora sí que así de folclórico es todo esto de lo que pasó por allá. Y sí, este, decirle a la gente que ellos están puestísimos, como te digo, él está en la mejor disposición. Próximo sábado. El próximo sábado, ya en Arena Roberto Paz, para que, pues si usted está con el pendiente, yo sé que esto es nada más en las redes sociales, o al pendiente, más bien dicho, de lo que está pasando, pues sí se dé una vuelta este próximo sábado, porque la verdad que no se la va a acabar con estas estrellas que la primera vez que se presentan y puras mujeres. Así es que este evento, pues por algo trajimos precisamente de Super Rápido, Super Estrella y Super Libre. ¿Tu opinión de este evento, Super Estrella? Pues me parece una buena oportunidad y un atractivo visual más que nada también, y demostrar las tapatías de Guadalajara, las tapatías, que pues también podemos con las regias, ¿no? Y pues mira, tan podemos que no pudo asistir a tu programa. Ya es un punto menos para las regias. Sí, ¿no? Que dicen que ella sí cumplía. Hasta coda para venir. Sí, no, imagínate, no. Ella dijo, Octavio dijo, sí viene. Y sabe que... Fíjate que Superestrella así como que en un momento dado les encaró precisamente eso, ¿no? O sea, vienen a Guadalajara, no tan fácilmente se la van a fiar. Y no le pareció a la niña, ¿eh? Porque de repente hizo su cara así como de mustia, ya sabes, esas mustias que de repente dicen, ¡ay, sí! Riéndose pero socarronamente como para poder hacer de este evento lo que se requiere, ¿no? Digo, yo sé que como lo dices, el atractivo visual va a ser indispensable, no lo podemos negar. Claro, o sea, que no, y más que todo el evento es femenil, ahora no hay más que el refere de hombre y el promotor, ¿verdad? Oye, ¿por qué no pones una mujer también de referencia? Estaría padre, ¿no? Sería padre, sí, ¿no? Sí, sí, para que yo ya... conozco a una que podría ser en algún momento dado, ¿eh? Porque tiene todas las cualidades, ¿sí? Y el conocimiento. Y todas las... Muy bien. Sería muy atractiva una lucha así y teniendo una refere, ¿no? Una refere de dama. Rayadita, así con... No, por enfermo, sino que así la vestimenta. Ay, Paquito, ya te estás contagiando. No, Paquito. Estoy sacando el sentimiento. Vengo en su representación. Ay, no. No, es que así es como, digo, ¿a poco no se presentaría así? Sí, con estaría padre así también. Eso es el atractivo que nos regalan, pero que tienes el conocimiento sobre todo. Además, sí, tu señor padre, pues que es un experimentado, también ha referiado. Sí, también él, como luchador, como refere, como comisionado, como psicólogo, yo creo, de sus alumnos, todo tiene. Bueno, y pues es parte de lo que nos enseña, yo pienso, a todos, ¿no? Y lo tengo, yo creo. Oye, tu papá, como siendo lucha libre, lo que sea, ¿verdad? ¿Eh? Ah, no, sí. A mí pregúntenme, casi dice lo que quieran. Claro, sí, pues, la verdad que sí. No, es que aparte de su vida en la lucha libre. Un viejo lobo de mar que yo creo que, pues, su vida entera la ha pasado en la lucha libre. Entonces. Sí. Y pues, gracias a él, en este 5 de marzo voy a demostrar de que está hecha Superestrella. ¿Con quién vas tú? ¿Contra quién vas? Pues contra una chica, sí, Alicia, la del país. País de la maravilla. Si supiera quién es, cuando dijimos Alicia, los bigotes de morsa vieja se hubieran hecho así. ¿Sí? ¿En serio? No. Bueno, mira, mejor habló por teléfono. Sí, mejor habló. Oye, vamos a hablar una ambulancia. Hay que decirle al público que tenemos cortesías para hoy domingo y para el próximo martes, 36-13-27-27. Y 36-13-30-80. ¿De 12 de canes que tenemos ahora ninguna? ¿Verdad? Camino una. Soy saluda a Paquito Venegas. Buenas tardes a todos los compañeros, a Superestrella, a Telma y a Cosmos. Oye, y una reclamación, he tocado que no te han exponido esa máscara porque por ahí espantaste a un niño. Ah, la de Kane. Oye, digo, no está feo el tipo, dice la señora, pero pues con esa mirada, el niño casi se infartó. Porque... Dijo, mamá, ¿qué le pasó al señor en la cara? Dijo, por andar comiendo camarones. ¿Ves? No comas así es, camarones. Pues, así es, tocayo, fue por eso. Bueno, seguimos platicando. Entonces, ¿contra quién vas? Entonces, contra Alicia. ¿Qué más? No, Alicia, mano a mano, es la segunda lucha de este evento. El evento va a empezar a las 8:30, ahí en la arena Roberto Paz. Esperemos poder entrar a Paquito, ¿verdad? Somos sorpresa. Ay, Botamán, bueno. Sí van a ir, ¿verdad? A ver. Sí. Entonces, ¿quién sabe? Mira, para que van. ¿De qué vamos? ¿De qué entremos? ¿De qué pasamos? ¿Quién sabe? No, digo. Ya vamos a ver luego qué va a pasar, porque pues ahí nos dijeron que las acreditaciones se iban a entregar ahí. También Cortés era el encargado. No, dijo que pero no alcanzó en mi Carlas. Ay, está borracho como siempre. Pero bueno, sabemos que está de este lado de lo que es la cabina de transmisión. Entonces ya le plantearemos más tranquilo, porque veas qué desesperado andaba. No, andaba nervioso. Pero bueno, es que son ajetreos que tiene que ver con lo que está proyectando él, porque a él lo nombraron representante del evento. Por eso andaba, que no cabía la persona. Por supuesto. Que el muchacho un poquito gordito y con eso. Oye, ¿entonces esta muchacha tú ya la conoces? No, la verdad no, la estuve viendo por videos, no he tenido el gusto de luchar contra ella. Uh-huh. Y pues sí, la verdad es, me gusta enfrentarme a gente que no conozco. Como la vez pasada que fue con Susu Divine, que fue una buena lucha en DTU también. Así es, sí. Efectivamente. Oye, ¿y qué te voy a decir? ¿Y es mano a mano? No. ¿Es mano a mano? ¿Con límite de tiempo o no? Solo dice mano a mano. ¿Ruda o técnica? ¿Vas a salir ese día? Ruda, nomás dice juventud contra experiencia. Ah, vaya que hay mucha experiencia. Mira, mucha experiencia. ¿Cómo que no, Paquito? Aquí lo que va a pasar es precisamente medir los alcances que tiene Alicia. Cuando quieras, Francisco. Es muy atractiva, hay que decirlo, porque eso no se puede negar con nadie. Sí, es atractiva. Es muy atractiva la mujer, pero aquí hay que ver qué tanta experiencia como le puede. Y te puede aprender, digo, porque, vamos, en este caso. Hablamos de una superestrella que tiene esa calidad para poder enfrentar a quien sea y cuando sea. Aquí la prueba de fuego va a ser para Alicia, y hay que decirlo así, derecho como va. La prueba de fuego va a ser para que ella se ponga las pilas y entonces pueda sacar la casta, porque ella es la que tiene más que perder que superestrella. Superestrella tiene años en los cuales pues la conocemos perfectamente y la sabemos qué es lo que es capaz de hacer. Ahora vamos a medir los alcances que tiene Alicia al enfrentarte. Vamos a ver ese día, a ver qué tal. Porque de atractivos, pues, bueno. No, claro, sí, es. Es muy atractivo. Sí, claro. Cada pero quien tiene lo son que... atractivos. No, y cada quien tiene sus fans, o sea, sí, eso hay que hacer. ¿Ya viste? Y sus enfermos. Sus enfermos. La foto que se tomó acá superestrella. Bueno, mi vecino, el del Molino. Ah, sí. Ya la tiene ahí. Lo estábamos viendo y me dijo, dame cuatro. Le dije, ¿qué? ¿Cuatro qué, Paquito? ¿Vas a hacer negocio o qué? Me están diciendo que dame. No, es que la estaba vendiendo. Nomás la estaba ampliando. Ah. Y fíjate, la vio en la computadora, pero nomás la estaba ampliando. Y le dije, no, ve nada más. Y dice, no me la pierdo. Le dije, no, deja que ella solita vaya donde vaya. Porque no me la pierdo, no inventes. Pues bueno. Pero bueno, eso es algo que vamos a ver el próximo 5 de sí, marzo. Sí, búscanlas en Facebook, esas fotos están muy padres, una entrevista, y una un sesión de fotos. Están muy padres, la verdad. Como y están detrás de cámara, que solamente es exclusivo. ¿Dónde la pueden ver eso? Pues dile. Telma Barrón, así me buscan como Telma Barrón en Facebook. Ahí está, para que se dé un taco de ojo. Inclusive ahorita como foto de perfil está... Sí, tienes como, una, ¿no? Sí, de que me están haciendo la entrevista. Ah, detrás así con una cámara. Con Willy, que también estuvo por allá en la rueda de prensa. Sí. Un buen amigo también de los medios. Faltaron algunos, pero bueno. Se quedó David y no van, ¿verdad? Ah, es que se levantan después de las 12. De repente. Y no avisan, es lo peor. Bueno, pero la cosa es que ya. Les avisamos que la decán titular ya está aquí. Jenny ya llegó aquí, la decán titular ya está aquí. ¿Pueden llamarle ahorita? Les duele la muela. Les duele la muela porque hizo así. Sí, les duele la muela. Siente, Jenny, salude. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Oiga, viene muy chapeteada, ¿por qué? Porque me traían corriendo. Ah, viene chapeteada, pero muy chapeteada. ¿Te traían corriendo o te traía correteada? No, ¿qué pasó? No, bueno. ¿Qué pasó? ¿Ya nos llevamos? Sigue agitada, qué sí, bárbaro. No, nunca me viene así, ¿verdad? Pero bueno, invitar al público que hoy a las 6 de la tarde en la Arena Coliseo Atlantis, Ángel de Oro. Coliseo, Ángel de Oro. Y, la gente se pone y Omar Brunetti contra Niebla Roja, Puma y Joker. Buen duelo esta lucha estelar, ¿no, Paquito Venegas? Así es, regresa el ídolo de los niños a Guadalajara y yo creo que va a haber una buena entrada por eso. Ojalá. En el siguiente, Mágico, Divino y Vaquero Junior contra Spectrum, Rey Trueno y Mr. Trueno. ¿Qué te parece tus rivales esta tarde? Pues yo voy contra que es Carlos Royi. Sí, en el siguiente. Y Freezer. Mr. Apolo, el compañero va a Freezer. Oye, yo pienso que está un poco equilibrado, pero yo creo que Freezer como compañero va a ser buen equipo. ¿Te acuerdas cuando te pusieron que te cambiaron el nombre? Te tocó puro mastodonte, ¿verdad? Sí, así es. ¿Y luego por qué? ¿Por qué eso? Pues no sé, a lo mejor fue una prueba, pero pues yo creo que salí bien, la superé, salí vivo más que nada y pues le demostré que la agilidad puede más que el peso. ¿Te acuerdas, Paquito, que le pusieron a que no tiene suerte? ¿Te acuerdas también, Panchito Venegas? Si es premio, la neta estuvo muy jodido. Y si era castigo, bien merecido. Fue una gran prueba porque eran pesos completos, pero no completos así, súper completos. Pero pues no, para eso estamos preparados, para eso y más, así es de que... Pero tiene buena escuela. Además, eso cuenta mucho el maestro, ustedes mismos lo comentaban hace rato, uno de mis maestros es Gran Cochis y pues nos ha preparado lo suficiente para demostrar a quien sea. ¿Eso es garantía o no, Telma? Claro que sí. Muy bien, entonces te digo, entonces viene, Cosmos y Freezer contra Mr. Apollo y Carlos Rogi. Así es. Además viene el Alteño y Linterna contra Gitano y Demonio Rojo. Y en la de Calentar la Lona viene Capitán Cobra contra Diplomático. ¿Cómo ven? Pues muy bien, ahí estaremos. El luchador que Octavio Cortés no le gusta, del equipo de trabajo, ¿te acuerdas? No me agrada, pero bueno. Dice que es una combinación entre el Vagabundo. Sí, y así dice. ¿Y cómo se llama el otro? El Catedrático. Catedrático. Y no le agrada, pero... se ve que es buen luchador. De que tiene tablas, yo creo que eso es de la vestimenta, como le decíamos hace rato a Cosmos, pues no hace al hábito al monje, ¿no? Sino que vamos a ver si se puede proyectar por sí mismo. Más adelante le pueden cambiar el personaje y proyectarlo más, sí. Con más... Quien diga que ya está seguro de que se va a retirar así, pues no, está difícil. Bueno, vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. Hola, les habla su amiga Silueta para invitarlos a que sigan escuchando el mejor programa de lucha libre. ¿Cuál es? Pues nada más que Super Libre. Luchamos y lo conseguimos. El Partido del Trabajo está más vivo que nunca. Seguimos adelante, trabajando por ti y por los que más quieres. Defendiendo tus derechos y con un gran amor por México. Partido del Trabajo. Esta bandera no la baja nadie. Todas las buenas historias tienen un principio. La nuestra comienza con las preinscripciones de febrero. Ubica la escuela más cercana a tu domicilio y realiza el trámite para ingresar a preescolar, primaria y secundaria. Para más información visita www.gob.mx/CEP. Lo que bien empieza, bien acaba. Con educación de calidad, estamos moviendo a México. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de la República. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados convoca al Premio Nacional de las Finanzas Públicas 2016. El premio al primer lugar es de 150 mil pesos. La recepción de proyectos concluirá el 4 de abril del 2016 en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Para mayor información, visita el sitio www.cefp.gov.mx. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. Hola amigos, les habla el Enmascarado de Oro, el Solitario, el Mejor Rudo, el Chacal del Rin, para que no se pierdan Super Libre. Regresamos amigos de Super Libre y ahora sí tenemos la cartelera completa, Paquito Espinosa, del evento del próximo sábado. Así es, ya lo sabe usted, se tiene planeado para que usted se presente a las 8:30 de la noche el sábado 5 de marzo, donde estarán Jordynne Grace, que enfrentará a Sádica, una de las luchadoras más violentas de México, extremísima. En la siguiente lucha estará Princesa Maya contra la Chica Tormenta. También traemos una entrevista a Chica Tormenta, que está por allá por los United States of America. Estudien. Así. Y luego estará también Cristal y Pantera, que enfrentarán a Lady Jaguar y la Chacala. Lady Jaguar, que también traemos la entrevista para que usted escuche. Es muy menudita, fíjate, pero bueno. Y acá le querían... ¿no? Que estamos hablando más o menos de 50 kilos. Sí, sí, sí. Muy bien. Y de unos 58 más o menos, ¿no? Pues es tamaño mini got, algo así, ¿no? Y bueno, la siguiente lucha estará también Alicia contra nuestra invitada principal. Y luego estará también Cristal y Pantera, que enfrentarán a Lady Jaguar y la Chacala. Lady Jaguar, que también traemos la entrevista para que usted escuche. Es muy menudita, fíjate, pero bueno. Y acá le querían... ¿no? Que estamos hablando más o menos de 50 kilos. Sí, sí, sí. Muy bien. Y de unos 58 más o menos, ¿no? Pues es tamaño mini got, algo así, ¿no? Y bueno, la siguiente lucha estará también Alicia contra nuestra invitada principal, superestrella. Ah, no le mueve. No. Por mí muévele. O sea, tienes una hora para mover. Como dijo otra vez, déjame comentar, estábamos en vestidores y alguien dijo una foto y no estaba. Espérame tantito, por mí tárdate lo que quieras. Y en la lucha de calentar la lona para este 5 de marzo estarán Morrigan, ya me tapaste, los que íbamos a tener invitados, pero ya Superestrella, que es una de las participantes, ahora sí que tiene todas las garantías para poder invitar al público. Ahí los esperamos este próximo sábado 5 de marzo, 8:30 de la noche, Arena Roberto Paz, para que no falten y asistan a este gran evento. ¿En domicilio? ¿No te lo sabes? Llegar, ¿no? Chamizale Gómez Farías. Bueno, es Gómez Farías 2603, creo. Ni modo que no sepa la gente que queda alrededor. No se pierde, ¿verdad? Fácil. Oye, sí, acaba de comunicarse a Octavio Cortés, que no, le sufrió un pequeño accidente y no va a poder venir. ¿Lo volvieron a encerrar en el baño? Otra vez, va a quedar encerrado, a ver cuántos días va a estar encerrado. Esperemos que para el martes ya lo podamos tener acá en la arena. A ver si ya lo dejan. Por fin, apenas había salido. ¿Verdad? Desgraciadamente sí es. Pero se porta mal. Bueno, pues pregúntenle, ¿puedes hacer algo a Cosmos? Paquito. Cosmos, te hemos visto en luchas con minis y luchas con grandes. ¿En cuál te sientes más cómodo? Pues me siento cómodo en las dos, pero quieras o no, pesa un poquito más cuando lucho con los minis, porque son puro luchador que viene de México, que ya tiene renombre. Entonces es un poco más compromiso, porque tengo que echar lo doble de esfuerzo para no verme más quedado que ellos. Tengo que subirme a su nivel, que estoy preparado y lo puedo hacer, pero de todos modos los nervios traicionan un poquito cada vez. En esta última lucha que te vimos con tus compañeros, creo que eran Stuquita y Mini Choker, ¿no? Ajá, así es. Fue una gran lucha que se la llevaron ustedes. Sí, así es. Yo pienso que a lo mejor también el cambio de personaje me asentó un poquito, me entró un poco más de confianza. Y estoy tratando de ir escalando más mi nivel cada vez, entrenando duro para que la gente esté satisfecha. Y como dices, el martes es otra onda, es una gran oportunidad para ti. Sí, no, más que nada porque ya hay televisión, se televisa, entonces es un compromiso más grande, te comento, pero yo creo que estamos preparados para eso y para mucho más. Y próximamente quisieras giras con los minis en toda la República. Pues me parecería perfecto, a mí yo estoy esperando esa oportunidad, solamente que los programadores se animen y que me vean, me echen el ojo para hacer y andar con ellos. Pues ya te están escuchando, ojalá y te promuevan para que estés en toda la República. Sí, te puedan, ahora sí que dar la oportunidad que ya les has demostrado que te la has ganado. Pero cuéntame un poquito, o sea, este nuevo personaje, ¿de dónde sale? ¿Tu diseño lo fabricaste tú mismo o cómo fue todo esta magia? Mira, el nombre del personaje fue, se plantearon varios nombres. Ajá. Entonces el que más me agradó fue este de Cosmos. El equipo que fue realizado me lo obsequió una persona que se llama el Chile Asesino, así lo conocen en el Sin ámbito albur. De la Muchos lucha. Muchos años Sin en la lucha sí. libre. Así él fue el que me dio la oportunidad, él dibuja y hace diseños y me regaló su diseño. Entonces fue lo que me gustó, ya junto con el enmascarero lo hemos estado modificando. Había sacado uno anteriormente, hoy traigo otro diferente, esperando que le guste. Vamos a ir modificando hasta que a la gente esté bien convencida, o sea, que estén satisfechos del personaje. Entonces yo me siento muy a gusto con lo que hemos logrado y espero que a la gente también esté a gusto. ¿Es una estrella alada, o sea, con alas o unas alas con estrella? ¿Cómo lo nombran? Pues supuestamente es una estrella como con fugaz, algo así. Entonces pues dándole vida al personaje de Cosmos, algo ajá. espacial, algo que abarca toda la galaxia. Entonces, te digo, no es el primero ni el último diseño, vamos a estar modificando hasta quedar con uno que nos llene al 100% y con ese nos quedaremos. Oye, Paquito, hablando de Meteoro, cuando era Meteoro, cuando salía con el casco, ¿te acuerdas? Sí, hombre, era algo muy peculiar porque nomás esperábamos el cochecito para que todo fuera... Sí hubo ideas del coche, hubo la manera de proyectarlo, pero sí también. ¿Te acuerdas, Paquito? Darle vida al personaje. Es que era prácticamente, como te digo, Meteoro era algo, un personaje que se había escogido de unas caricaturas, ¿no? Sí, pero parte de también cambiar el nombre fue que... Algunos de los compañeros tuvieron problemas con nombres Joker, sí, entonces, con los derechos de autor, Linterna ¿no? Verde, entonces para evitar ese conflicto decidimos antes cambiar el nombre del personaje. Mejor, para no tener problemas. Para no tener algún tipo de problema legal. ¿Te tocó ya enfrentar a este pequeño Pierrot? Sí, varias veces. Muy fuerte, ¿no? Sí, es un luchador muy fuerte, muy preparado y experimentado. Pero algo le hemos aprendido y ya cualquier enfrentamiento contra él ya lo conocemos más y le damos un poco de más batalla. Con el que también te tocó fue con Demus, ¿verdad? Demus, vaya, que se ha lesionado, ¿no? Él alguna vez... Si te acuerdas cuando lo agarró. Durísimo, Demus. Alguna vez ya me lastimó, en dos ocasiones él me ha lastimado, entonces... Pero pues no le quedamos abajo y si el día que se pueda nos enfrentamos a él y sin ningún problema. No hay problema, no te da miedo verlo otra vez. No, para nada. No, son es que se tienen que superar. Eso es algo que siempre hemos dicho, ¿no? Por eso es importante la escuela, la del Consejo Mundial de Lucha Libre, que te da esas bases para enfrentarte a quien te ponga, ¿no? Y sobre todo eso. Porque alguien que yo escuché que dijo, no, es que yo no lucho con él, solo con mi pareja porque eso no es un luchador. No, eso no es un luchador, esos tienen armado un teatro nada más. Sí, sí, sí, y que vayan haciendo su ballet para estar haciendo... Eso sucede seguido cuando estás entrenando, ¿no? Cuando estás en la lucha, que estás en la olímpica. Con él, nomás con él quieren luchar con un compañero. Anteriormente, pero ya ahorita ya no. Es con el que te toque y pues no sabes cómo va... hacer tu contrincante, ¿no? Tienes que darle batalla. Porque siempre con el mismo, pues ya sabes. No, tienes que ir con uno y con otro y aunque no lo conozcas, pues ni modo, estás preparado para eso. Oye, y cuando la que daba la clase también era durita de pelar, pues imagínate, ¿no? Cómo les iba a los muchachos. Oye, hablando de esos que estaban preparados, el martes pasado, Paquito, no sé si te diste cuenta, sí, yo creo que sí, el que actuó de mala leche fue el Espanto Junior. Jackie. Bueno. La verdad no había hecho nada en la lucha este Espanto Junior, nada, y nomás bajó al ring a lastimar, y eso fue con mala leche al Jackie. Sí, lo ¿qué opinas de eso? Mira, estábamos precisamente grabando las luchas, aunque ustedes no las vean en televisión, se graba ya vamos a tener que grabar desde la primera, nos decían el martes pasado, y desgraciadamente vemos la actitud que toma un luchador cuando se ve... Pues superado, exacto, se ve superado porque no tiene recursos y porque le falta esa madurez emocional para poder soportar algunos castigos, porque si sabes que en la lucha te van a pegar, pues te vas a poder desquitar, pero no de esa manera, ¿no? No con esa hazaña, porque lo vimos, cómo lo lanza, ya como dices tú, de mala leche, y la verdad es que, pues sí, salió lastimado el Jackie de alguna manera ahí en ese momento. Después lo vimos caminar por su propio pie, pero iba lesionado. Sí, sí, y yo le dije, oye, ¿qué pasó? Esto fue mala leche. Y pues, no pasa nada. O sea, el chavo no quiso amedrentar a nada. ¿Qué opinas de estos luchadores que, a falta de recursos, utilizan eso? Pues se me hace mala onda, ¿no? Porque se supone que no. La gente viene a vernos y a saborear un buen espectáculo, no a que estemos lastimando, al contrario. Se supone que es un contra onda y pero no estar aventándolo sin sentido, porque sabemos recibir, sabemos aventarnos, claro. Sabemos pegar y sabemos que nos tienen que pegar, ¿no? Y eso de ya pegar o aventarte sin ninguna forma, pues eso no me parece a mí, la verdad. Es que lo agarró debajo del cuadrilátero y lo lanzó contra la butaca. Lo agarró y lo dejó caer, porque Magnum pensaba que lo había lanzado, y lo levantó para Crotch y vamos. ¿Viste esa acción tú? Sí, yo pienso que eso fue por falta de recursos de Espanto, ya que él pensaba que el Jackie no estaba preparado para subir con ellos, porque subió de emergente. Sí, exacto. Entonces, el Espanto pensaba que Jackie era un luchador, o sea, que no tenía la preparación. Entonces, al ver que sí le resultó gallito, que sí le respondió, no tuvo más recursos, se vio opacado y decidió a actuar de mala fe. Entonces yo pienso que eso habla mal de un luchador. No, bastante, yo creo que eso es reprobable. Nosotros, okay, gozamos con lo que se hace arriba de un cuadrilátero, pero no estamos a favor de que se hagan esos daños, ¿no? A un Paquito, ¿tú qué opinas? Compañero. En este caso, el Jackie, que no estaba programado, como sabemos, estaba luciendo más que los que estaban programados y no les agradó, en especial al Espanto. Y quiso cobrarle la novatada, pero no se valen de esta manera porque es peligroso para un compañero de trabajo. No, digo, tienes pagas el derecho de peaje, pero pues no de esta manera, ¿no? Digo, de alguna forma los que lo vivimos, los martes ya sabe que va gente que no tiene ni idea de lo que es la lucha libre, pero aún así, la gente que estaba cerca ahí me dijeron, ¿sabes qué? Le tronó tan feo que nosotros sí nos espantamos de que, ay, caro, ¿qué le pasó? O sea, ya el momento en que no se movía y estaba, pues ahora sí que apurados todos, era que veamos que tenía un daño severo. Pueden enseñarse con él, pero luchísticamente y arriba del ring, no, sí, no, claro, de esta manera. Lo que es, nada más. Sí, o sea, eres un novato, te voy a hacer que sufras, que le batalles para estar aquí, pero no de esa manera. Así es, como dice Cosmos, le estaba demostrando que sí sabía y que tenía los recursos y que no era un novato, que nada más lo habían subido porque sí. Que se ha ganado su lugar y que cada luchador tiene esa oportunidad para poderse hacer sentir arriba de un cuadrilátero. Se vio opacado en el momento y entonces lo utiliza como para poder decir, ¿sabes qué? Nosotros tenemos el don de mando. La verdad no se vale, un tache para este muchacho que la verdad se dice luchador, pero la verdad el profesionalismo le faltó. Ahí le faltó profesionalismo. Espanto Junior. Bueno, ni modo, eso fue lo que sucedió el pasado martes. Seguimos, vamos a hacer una pausa comercial. Bueno, vaya, mientras tanto ya les tengo, ya sé quién va a ser homenajeado el 20 de marzo, de dos leyendas aquí en Guadalajara. Ya les tengo aquí, ya sé quién es, Ya sé quién es. Lo vas a decir, dilo, si no, no estés amedrentando. ¿Tú también, Botamar? Ya casi, y aparte va a haber una lucha de maestros, aparte, lo que les puedo adelantar, No. Andar de meche, aquí enfrentito. No, eso se llama investigar. Trabajar. Investigar, tocayo, si no se mueve para nada. Bueno, eso es medio de comunicación. Bueno, ahorita regresando les digo quién es el que va a recibir homenaje el 20 de marzo aquí en Homenaje a Dos Leyendas. Mátame, pa' que me... Vamos a una pausa y enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigos? Les habla Gran Kenut, el monstruo asesino, para invitarlos a que sigan escuchando Super Libre, Super Libre, donde se habla de la verdadera lucha libre. El monstruo asesino Gran Kenut se lo recomienda. ¡No le cambien! Desde Guadalajara, Jalisco, XEAB, Canal 58, 580 AM, 10.000 watts de potencia, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Cuando las empresas se ponen de acuerdo para no competir entre sí, por ejemplo, aumentando los precios de sus productos, no solo perjudican al consumidor, están cometiendo un delito y pueden ser castigadas. El programa de inmunidad de la COFECE abre la posibilidad de reducir las sanciones a las empresas infractoras que denuncien confidencialmente este tipo de prácticas y colaboren con la investigación. Para conocer más, visita www.cofece.mx. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica, COFECE. Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo Vangelis, el mejor rudo del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y los estoy invitando para que escuchen Super Libre, ya saben, por el Canal 58. Rumor spreading round in that Texas town. Bueno, regresamos, amigos de Super Libre, y gracias a Dios hay muchos saludos. Paco Paco, el pariente más incómodo de la radio, Alejandro Espinosa. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, ya estamos aquí en Super Libre y tenemos saluditos. Saludos de parte de Rodrigo Fabián Medero, dice saludos a todos en cabina. Y Chispita Flores, amiga, ¿cuándo tienes lucha? Quiero ir a verte. Ah, sí. A ver, ¿qué? Ella es una amiga del gimnasio donde yo trabajaba y yo la entrenaba. A ella, a Chispita. Era tu y Lupita Estrada. Era mi alumna. Ah, Lupita Estrada también, ¿no? También Lupita, sí. Mandale saluditos saludo, Lupita. A Lupita, por favor. Y a Chispita. Ahorita me comunico con ella. Lupita, Chispita, parecen telenovelas. Oh, bueno. Andrés Zamorano también dice, ¿qué tal, Super Libre? Saludos desde Puebla. Nos escuchan en Puebla. Ah, muchos saludos a la ciudad de Puebla. Sí, saludos a Puebla. Ya está mi carnala. Sí, así sí. Es. Ya encontró trabajo. La Magni. Está sí. Feliz de la vida, ya con 13 de familia. Ah, sí. Tres, dije tres, bebés. No 13, porque luego... ¡Ay, no! Los enfermos dicen, ¿por eso se retiró? ¡No! Por eso la mandaron para allá. Saludos hasta Pueblo, un fuerte abrazo, Dios, pero bien sabroso. Ya, así es. Tenemos más saluditos. Así es, Gabriel Ramírez de Tonalá dice, saludos a Botamán, ¿y qué pasó con Tiniebla? ¿Sigue luchando? Sí, todavía sigue luchando, el Junior, el papá ya no. Dice Juan Pablo Hernández Cortés, saludos a todos desde su trabajo, que se está comiendo un pollo rostizado con una cerveza bien helada. ¡Invita! ¡Invita! Y con una máscara del doctor Warner que acaba de adquirir. ¡Ah, órale, pillín! Se está comiendo ese pollito con la chela. Sí. Con la chela. ¡Provecho, provecho! Bueno, aquí dice, estos saludos los tengo que decir al aire. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Así como dijeron. Así como te lo así dijeron. Te bueno, dice, saludos a todos en la cabina, en especial a Cosmos, y como extra, que le envíe un beso a Paco Espinosa, que lo vio en la arena, que es muy atractivo, Hilda Rodríguez. Amiga, amiga, un besote, bien volado, bien tronado, pues la verdad es que ni mi mamá me da esos mimos. Mi mamá me peinaba en un retrato de Luis Miguel. Yo para que no me gustara. Yo creo que la señora ha de tener algún problema de vista. Hilda, ¿atractivo? Hilda, hiciste que Paco se sonrojara, se puso rojo. Está temblando el señor. Yo tengo un color matiz morado. ¿Qué color matiz? Ni que nada, está rojo y estás hasta temblando. Qué ardido, ¿ves qué ardido? Porque no, está bien. Ya nomás lo está traicionando cada ratito. Hilda, lo pusiste nervioso, muy nervioso. Ven a visitarlo, Hilda. Saludos. Sí, saludos. Visítalo, puedes venir, 2 a 4. Sí, no va a venir el matabueyes ¿para qué quieres? María Elena Trujillo, Irma Medina, ¡ay, la señora Irma! La señora Irma vende dulces afuera de la escuela de mi hija y resulta que es fan de Super Libre. Un saludo. Oye, ¡muchas también, con los dulces! No, pero también el señor de los raspados de ahí, que vende raspados ahí ladito, ¿no? Ah, que, sí. Por ejemplo, tiene un sabor muy peculiar que a ustedes les gusta mucho, el raspado de anís, que ustedes, estoy seguro que ustedes van a querer ir ahí. Hay que salir con no, no va a los eventos, no entrevista casi. Llega tarde. Y quieres ser el gracioso, güey. Es su media hora. A ustedes les gusta ese sabor. Usted por eso los deja güeyes para que los pisen otros güeyes. No. Oye, empezó muy bravo. Mira, gracias ahora. Paquito Venegas está todo. Y Ángel Pérez también que ya está poniendo. Angelito. Pues, azul. Sí. Yo no entiendo por qué se siente pitufo. Saludos, Angelito Pérez. La verdad, un fuerte abrazo. Está trabajando también desde su casa. Sí, muy pone bien. Las noticias. Los programas. Aprende, Alejandro. También le mandan saludos a Paco Espinosa otra vez. Hugo Medina. Saludos, Hugo. Y Guillermina Ángel Montes le manda muchos saludos a la señora de Montes. Ah, la señora de Montes, está esperándome ya, la señora Montes. Sí, ¿por qué no vino la señora Montes? Está trabajando, vamos a ir a trabajar ahorita a la Plaza de Toros. Una fila para los boletos. No, yo soy es la otra de Cande. Yo soy asesor del señor Gess. Las gasta. Yo soy asesor del señor Gess, voy a ir ahorita. Es la otra de Cande del programa. Sí, pues es que ahora vino Gess, está turnando. Las 12 de Canes que tenemos. ¿Otros saludos ya? Sí, a Jorge Requena, un amigo que también nos está escuchando. Le Jorge, mi George. Mi compañero cuando trabajaba en la televisión. Ah, yo pensé que es mi. Trabajaba, o sea, que yo pensé que eso era otra cosa. No. Está bien, pues toda la familia, ¿no, Paquito? Sí. Toda la familia. Bueno, ahora sí, vámonos a la plática con nuestros. Bueno, pues ya teníamos precisamente la entrevista que le hicimos a Lady Jaguar, que pues incluso nos firmó esta pues peculiar imagen que hicimos. Para que la tuviera de recuerdo, pero le dije, no, mejor me la firmas, como no te vas a quedar, y a ver qué hacemos con ella, con el dibujo, ¿no? con Lady Jaguar. Porque, no, o sea, por eso me expreso yo así. Paco, eso de juntarte con Octavio, no deja nada. Lady Jaguar. Pero bueno, la entrevistamos, mi querido Guillermo Cos, ya estamos ahí listos, vamos a escuchar qué nos dice Lady Jaguar. Bien, amigos de Super Libre, esta tarde de domingo me encuentro aquí en el Mangatrón, donde se nos dio... pues una rueda de prensa donde la gente de Monterrey, por primera vez la LLF se presenta aquí en Guadalajara y tengo a una exponente hermosísima, por cierto, Lady Jaguar, que está aquí con nosotros. Bienvenida a Guadalajara. Muchas gracias, estoy muy contenta de estar aquí por las invitaciones que me han hecho los medios de comunicación y pues aquí estamos. Oye, pues una experiencia nueva para ti aquí en Guadalajara, porque las has enfrentado quizás en otros lados, pero venir a Guadalajara, cuéntame cómo te ha tratado la ciudad. Me han tratado muy bien y claro, es una experiencia nueva porque vengo a acabar con ella en su propia casa. oye, pues eres muy jovencita y la verdad, la pregunta sería, ¿por qué te dedicaste a la lucha libre y no, por ejemplo, a otra carrera? Bueno, pues todo comenzó porque mi papá me motivó, fue un gran motivo. Él no es luchador, solamente me llevaba de aficionada, soy la única de la familia luchadora y pues así empezó todo. Era aficionada, me gustó, mi papá me motivó y siempre me apoyó. Oye, entonces en Monterrey radicas y cuéntame, ¿quién es tu ídolo en la lucha libre? Como hombre tengo un ídolo que ahorita en la actualidad es Pentagón Junior. Pentagón, bueno, pues casi nadie. Y vaya que hay que agarrar mucho de esa escuela porque vaya que es un gran luchador. Y bueno, pues tus expectativas en la lucha libre, ¿qué es lo que quieres alcanzar en esto? Pues tal vez llegar al Consejo Mundial y ser reconocida ya mundialmente, ¿no? Ya de que todos sepan quién es Lady Cole. Oye, en tus rivalidades, pues sabemos que Alicia te quita la tapa, le tienes un cierto rencor. Yo creo que esto aquí apenas comienza para ti. Claro que sí, pues el sentimiento siempre va a estar ahí en contra de ella, ¿no? Pero es algo que tengo pendiente y que ya después se verá la oportunidad de hacerle yo algo a ella, dejarla sin cabellera o algo. Para el 2016 vienen más cosas para Lady Cabo, estoy segura. Oye, bueno, pues vienes con la Chacala, también una luchadoraza que la verdad quieren acabar con las tapatías porque ya lo acabas de decir en la rueda de prensa. Así es, venimos con todos, regios contra tapatías. Chacala, una gran compañera que he estado luchando de pareja con ella ya varias semanas y la verdad excelente luchadora. Bueno, pues ahora sí que nada más invitar a la gente para que este 5 de marzo se den cita en la Arena Roberto Paz. Claro que sí, los espero ahí, espero contar con el apoyo de todos y para que vean cómo hacemos listas a las zapatillas. Oye, pues teníamos una sorpresa para Canal 58, a la gente de Super Libre, que ibas a estar allí en cabina. Desgraciadamente me dicen que te tienes que ir ahorita a Monterrey. No sé, a lo mejor el novio, el marido o alguien te esté llamando ya por allá, pero te deseamos toda la suerte del mundo y esperemos que este 5 vengas con todo y no te vayas tan rápido. No, nada que ver, andamos solteras todavía. Pero sí, nos tenemos que ir por cuestión de tiempo, carretera, noche, todo eso. Preferimos irnos temprano para llegar temprano a Monterrey. Bueno, pues mándale un saludo a la gente de Super Libre que te va a estar escuchando. Nos van a jalar las orejas porque ya lo habíamos anunciado, pero para que se den cuenta de que tienes obligaciones, tienes que irte, mándale un saludo a la gente de Super Libre. Claro que sí, un saludo a la gente de Super Libre que me va a escuchar y una disculpa sobre todo por no haber podido asistir. Bueno, pues al contrario, agradecerte que vengas aquí a Guadalajara, te tomes tu tiempo, vengas a promocionar este evento y ojalá no sea la primera ni la última, sino que tengan muchas más presentaciones aquí en Guadalajara. Claro que sí, esperamos contar con el apoyo de todos y claro que sí, regresar a Guadalajara. Muchísimas gracias, Lady. De nada, a ustedes. ¿Dónde está Lady Jaguar? Que la verdad dice que vienen a acabar con todas las zapatillas. Bueno, ya se lo dijo, como te digo, le decía en la rueda de prensa, pero le contestó Superestrella. A ver. Sí, yo le dije que a ver de qué cuero salen más correas, a ver si las regias codas pueden contra las zapatillas. Bueno, y si son codas, ni la entrevista vino. No quiso ni venir, o sea, ya tuvo miedo, ya no quiso dar una explicación al público. No, ahí ya fue un punto menos a su favor de las regias, la verdad. Y bueno, Telma, van a estar en su casa, entonces creo que está a favor, todo se abalanza para que ustedes tengan sí, se lleven sí, la victoria, sí, ¿no? Aquí las tapatías somos las que vamos a salir triunfantes, desde la primera hasta la semifinal, que es donde va Chica Tormenta también. Sí, claro. ¿Tienes una entrevista con Chica Tormenta también? Una entrevista con Chica Tormenta, que también ella no se pudo presentar en la rueda de prensa y nos pidió el apoyo para estar presente también aquí en Super Libre. Solo que hay gente muy curiosa que, cómo le gusta venir. Pues hay gente que no sabe un bledo de respeto y me cortan la entrevista a la mitad, entonces tengo que hacer una sección doble para poder escuchar, porque es muy interesante lo que ella opina, acerca de este evento, y como dicen, pues va contra la princesa Maya, que es contra la que va, y dice que ella en un Hot Barred, que ese es un estilo muy recio, muy, muy fuerte, ella pues trata de hacerle sentir a la gente que tiene el dominio hasta con los hombres. Mira, caray, Octavio, ten cuidado. Pues ya escucharon, ¿no? A Lady que dice que su ídolo, si puse atención, lo que pasa es que ando todo distraído ya. La edad. Es Pentagón Junior, al cual le decimos, bueno, pues hay que aprenderle algo, porque cuando tienes un ídolo, yo creo que eso es una parte fundamental que te da un respiro para seguir en la lucha libre, ¿no? Exacto. Bueno, no sé si tengas con el compañero para que pongas a esta Chica Tormenta. Mientras tanto, déjame decirte que ya tengo el nombre de del luchador afortunado para este 20 de marzo en homenaje a dos leyendas. ¿Quién crees que tú puedes? ¿Tú quién dirías? Si va a ser igual que el DF, sería Lismar, pero no tengo. No, tiene que ser local. Un local, pues, satánico. Me imagino. No. No, vamos a adivinar. No, adivinar. Es un buen luchador, la verdad se merece. Me dio mucho gusto cuando me dieron la noticia. Es el asesino negro. La periquita. Periquita. La verdad, me dio bastante gusto cuando me dijeron que el asesino negro es el homenajeado en ese 20 de marzo aquí en Arena Coliseo, homenaje a dos leyendas. Muy buena idea. La verdad, se lo merece el Che, ¿no? ¿Qué opinas, Cosmos? ¿No? Muy bien. Un gran luchador, también aprendí un poco de él. Y yo pienso que es muy bien merecido lo tiene el señor. Sí, claro que sí, porque muchos, como siempre, dicen que no lo merecía, otros nunca están de acuerdo. ¿Tú yo qué opinas, como, Thelma? Ay, perdón. No, sí. Sí, yo digo que sí, tanto como compañero como luchador, yo digo que se lo merece. Es como dice Cosmos, que sí es muy buen merecido ese homenaje. Sí, muy bueno. Excelente, excelente, ¿no? Yo creo que siempre va a haber polémica, Botamán. Siempre va a haber alguien que no esté conforme que o alguien que proponga a alguien más, pero bueno, yo creo que sí lo tiene merecido y pues va a estar excelente. Este el evento. Asesino negro, Paco Espinosa, es el homenajeado en homenaje a dos leyendas. ¿El Chess? Hombre, qué buen. Tuvo buena elección, que, ¿no? No, bárbaro, bárbaro. Yo creo que merecidísimo un luchador que se entregó aquí en la Arena Coliseo. Póngame 2 de 25 para sentirme todo. Para sudar, dijo. Sí, así decía, así decía. Un luchador que pasó por muchísima experiencia, ya digo, con esa graduación que tuvo aquí en la misma, en el mismo Consejo Mundial de Lucha Libre, unas rivalidades tremendas con Super Porky. Sí, duelos de cabelleras. La última vez, pues sí, perdió su cabellera, y yo creo que ahí fue la última vez que lo vimos en activo, ¿no? Pero vaya, un luchador que se entregaba y no le importaba a él si venían en martes y no sabían de lucha, él se entregaba siempre al mismo tiempo al público, aunque no supiera, como él decía. Yo vengo a agradarme con los luchadores para poderlos llevar a su casa, desgraciadamente. Me recuerdo cuando lo entrevistaba y que le decía una lucha de cabellera contra el Porky. Ay, ¿cómo ves esta duro? No, me gusta porque los dos puercos no cabemos en el mismo caso, decía. Qué bárbaro. Así era. Peculiar, ¿no? Yo creo que bien merecido. Había tenido una lesión en su brazo. En su brazo, ¿cuál fue el motivo de que se retiró? Pues, en Villa Hidalgo estaba. ¿Verdad? Viviendo, ¿verdad? De Villa Hidalgo, Zacatecas. ¿Tú lo viste después al asesino negro? ¿Cosmos? No, pues su retiro fue la última del vez brazo. Que se lastimó el brazo, se quebró el brazo y ya de ahí ya no ha regresado. Exactamente, pues no, él no va a luchar, va a haber una lucha de veteranos, se están barajando por ahí varios nombres, pero va a haber una lucha de veteranos también. Es que nomás no la calientas y ahí no como te la caliento, Paquito. No. Pues la próxima, pero unidades después de cuatro, una lucha de veteranos. Ingeniero. Vamos a una pausa. Para saludar a la gente de Guadalajara, solamente las estrellas de Tijuana. Los invito a que sigan escuchando Super Libre aquí en Canal 58. La familia de Tijuana se los recomienda. Porque aquí, puro cabrón tijuanense. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. En 3 años de trabajo en Jalisco, para que los jóvenes puedan estar conectados, más de 2.700 espacios públicos ya cuentan con internet gratuito. Y más de 348.000 jefas de familia cuentan con un seguro de vida que garantiza la educación de sus hijos en caso de que ellas falten. 3 años es apenas la mitad. Vamos por mucho más para Jalisco. Mover a México. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Amigos aficionados a la lucha libre, les habla su amigo Black Man para invitarlos a que sigan escuchando Super Libre en el Canal 58. Viola, let me see you dance, baby. Let me see you dance, baby. Come on. Adesso credo nei miracoli. In questa notte di tequila, boom boom. Regresamos 36-13-27-36-13-30-88. Está es que mira, está muy risueña la cinta Jenny. ¿Por qué? ¿Tenía ganas de estar en Super Libre? Sí, claro, ya los extrañaba bastante. Muy bien, nosotros más. Nosotros más, pero bueno. Extrañaba a Paco, mucho. Le quiero creer, porque ya ves que le echa la culpa al otro. El otro ahí, a veces se la llevan. Que hay manifestación y que llegaron pues tarde. No sé, porque, no. Oye, no. Bueno, ahora vamos también a escuchar. Omar Martínez dice, ¿qué pasó con los boletos de la Jalisco? Ah, es que no ha venido el dueño de la Arena Jalisco. Oye, y alguien preguntaba acerca de la Liga Elite, ¿no? Había una pregunta, Alex, no sé si la checaste. No, no la vi. La Liga Elite, pues en Guadalajara no se ha presentado, no sabemos qué ha pasado. Sí, me ha pedido mucha gente. Hay que hablar con Fíjate, Carlos Colina, lo curioso, ¿no? Dice. Que quieren ver a Cibernético aquí en Arena Colina. Contra Rush. Y contra Rush. Y digo, bueno, pues ya si en esas andamos, ¿por qué no? Hasta Pagano podemos tenerlo por acá. Digo, con la Liga Elite todo se vale. Todo se vale. Y entonces, ojalá, todo es posible. Sería muy bueno tener este contacto con la gente. Ay, pero bueno, vamos a ver qué nos depara el destino. En las redes sociales dicen que ojalá, que en aniversario, en marzo es, ¿verdad? En marzo. No, son dos leyendas, en septiembre. Que ojalá se haga cabellera. Ah, en México. Sí, se haga el de cabellas contra cabelleras, el Cibernético contra Rush. Ese sería más interesante que Rush Máximo, ¿no? Mira, bueno, aquí está gustos. Felipe. Contra Máximo, no lo puedo creer. Aquí está Paco Felipe Sapián, dice, pregunta, ¿la Liga Elite cuándo regresa a la Arena Coliseo de Guadalajara? Exacto, Paquito, ¿tienes buena vista? Ese es algo de lo que te decía yo, pues no sabemos, tenemos que hablar con la gente que se encargó de traer este tipo de eventos y hablar con Carlos Colín, porque sabes que es un amigo de Super Libre. Preguntarle, sí, porque la verdad es que también varia gente el martes me decía, es que queremos ver algo también como lo que la Liga Elite hacía, y vaya que eso le dio un auge diferente aquí a la Arena Coliseo, entonces ojalá y se pueda presentar nuevamente la Liga Elite. Y más tocayo porque se termina la temporada los domingos Elite y lo pasan a los miércoles y ya habría más posibilidades de que viniera en domingo para acá. Exacto. Sí, de hecho, en la última entrevista que tuvimos aquí con las personas de la Liga Elite, él decía que querían hacer que fuera una vez por mes, que fuera una vez por mes, o que fuera por lo menos que fuera cíclico, que fuera constante, y no han hecho nada. A lo mejor porque la última vez no tuvieron la entrada que esperaban, ¿eh? No, yo ya mejor ni digo nada porque luego me regalan. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Vamos a escuchar a la Chica Tormenta. Vamos a escuchar a la Chica Tormenta porque sí, fíjate que luego me regañan. Vamos a escuchar a la Chica Tormenta, mi querido Guillermo Cos. Bueno, allí le tengo que hacer una pequeña suspensión porque los vecinos siempre se meten donde no les llaman. Y bueno, pues vamos a escuchar a Chica Tormenta. ¿Quién? No lo conozco. Estábamos platicando en la entrevista y nada más así llegaron, o sea, para ver qué estábamos haciendo. Pues a platicar. ¿Qué se escuchaba, tu callo? Que hasta los asustaste, ¿o qué? No, estábamos al aire libre. Al aire libre. Ah, caray. Cochino. Vamos a escuchar. Pero eso es parte de lo que hace uno con su trabajo. Yo sí trabajo, no como otro. Alejandro. Ay, ya déjalo. Vamos a escuchar a la Chica Tormenta. Ábrele acá. A ver. A ver, que vaya a revisar. Ábrele acá. Bueno, ya estamos aquí de alguna pequeña falla. Chica Tormenta, no sabe qué anda haciendo, no quiere hablar. Pero ahorita va Paquito al auxilio. Vamos a ver qué sucede. Bueno, entonces, ¿qué te parece este duelo del próximo sábado? Donde Chica Tormenta también va a presentarse. Sí, ella también va en la lucha semifinal con Princesa Maya. Y en la siguiente, Cristal y Pantera, que es de Guadalajara, las dos, contra Monterrey, Lady Jaguar y Chacala. Pues interesante. Y en la segunda lucha, pues voy yo contra la señorita Alicia. Bueno, parece que ya Chica Tormenta por fin ya está ahí. Es que también para que no se echen carrilla, que ¿dónde estaban? Y que pues, se escondió, le dio pena. Vamos a escucharla. Y se volvió a esconder. Paco compró. Esta tarde, para saludar a sus amigos de Super Libre. Chica Tormenta, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. No, pues gracias por la invitación y pues aquí estamos. Oye, pues sí, realmente para hablar precisamente del evento del próximo 5 de marzo, donde estará en la Arena Roberto Paz, un buen evento para que la gente asista. Así es, fíjate, pues primera vez la LLS se presenta aquí en Guadalajara. Hasta ahorita ha sido la primera empresa femenil que ya tiene 15 años establecida en Monterrey, viene a Guadalajara a enfrentar lo mejor de Monterrey con lo mejor de Guadalajara. Y bueno, pues es obvio preguntarte, tú ya conoces bien a estas luchadoras, ¿tienes ese concepto ya de ellas porque has estado también en Monterrey? Así es, años anteriores hemos estado trabajando, de hecho hubo el momento donde yo fui campeona de la empresa de la LLT. Y bueno, pues ahora vas contra la guerrera Princesa Maya, es ella la que es tu rival en turno, ya la conoces, ya te has enfrentado a ella, ya tienes ahora sí que el conocimiento básico de cómo poder enfrentarla. Mira, sí conozco a la chava, no recuerdo haberla enfrentado realmente, hubo un año muy seguido, muy constante que estuve trabajando con ellos, en Monterrey, pero realmente no recuerdo muy bien haber trabajado con ella, tal vez de pareja, no en contra. La conozco, conozco su táctica, entonces sé que la chava se ha preparado y viene más fuerte y con todas las ganas, pues para estar aquí en Guadalajara, ¿verdad? Siempre lo he dicho, no hay rival débil, sin embargo, confío en mi capacidad y en lo que me han enseñado mis profesores para salir avante a esta lucha. Oye, Tormenta, platícanos un poquito acerca de ese estilo que van a implementar, porque es un estilo recio, fuerte. Digo, la gente a lo mejor no le tiene como que contemplado más que una lucha, y aquí, sin embargo, la empresa les pone pues un estilo de ese férreo, de ese fuerte que ustedes pueden dar. Sí, bueno, como ustedes saben, a mí me gustan los combates fuertes, los recios, creo que es lo mío, entonces pues yo feliz de la vida de poderme enfrentar a alguien que tenga la misma capacidad de y que le guste y lo disfrute tanto como yo enfrentarnos en una lucha recia. Entonces pues vamos a entregarnos al 100 arriba del ring y pues contra todo, ¿no? Te repito, me interesa salir avante y demostrar que las de Guadalajara somos más chingonas. Bueno, pues sí, precisamente porque la gente no se lo puede perder. Hay que invitarlos a que se asistan y se pongan las pilas, porque este es un programa de los cuales, de esto depende de que la gente de Monterrey, la LLF, siga llegando a Guadalajara. Así es, aparte que antes nunca he visto una lucha totalmente femenil aquí en Guadalajara, entonces yo creo que es algo diferente, algo novedoso, algo que ustedes como públicos no se lo pueden perder. Es el 5 de marzo a las 8:30, ahí los esperamos en la Arena Roberto Paz. Bueno, pues simplemente para que la gente se entere que es una luchadora 100% internacional y que vaya, está... Sí, mira, esa es la parte donde te digo se interfiere precisamente, pues es que ya ¿qué no hago? Sigue nada, ya no sigue le lo corto, demás. Le corto sí, pero sí sigue lo demás, vale, pero obviamente de ir a... llegan y se instalan ahí y como que pues a la otra le intimidaron precisamente. ¿Cuándo sigue la parte? ¿No? ¿Cuándo sigue? A ver, mientras tanto. Chica Tormenta, pues dice que ya tiene tiempo trabajando con esa empresa, qué bueno, ¿no? Paquito Venegas. Sí, es una empresa de 15 años, no es una empresa improvisada ni mucho menos. Y a un principio llevaban pura gente de Estados Unidos, el atractivo visual, y poco a poco fueron metiendo luchadores de veras. Gente experimentada como Tormenta, que es la representante que ha ido de Guadalajara, al igual que Cristal. Pues qué bueno, también, ¿no? Estrella Explosiva. Y Estrella Explosiva, que seguido Explosiva, está por aquel lado. Pantera también, y yo fui... No tenga miedo el micrófono. Ok. En el 2004 yo también fui. Solamente he sido una vez a luchar sí, a Monterrey. Sí, nada más una ahí. Sola vez. Las que han ido más ha sido Pantera, bueno, últimamente Cristal, Chica Tormenta, que ha estado más tiempo allá, y últimamente creo que fue Estrella Explosiva. ¿A ti te sí. gustaría tener más participación en esa arena femenil, que es una arena, muy sui generis, porque no en todos lados hay una arena femenil nada más, como ahí? Pues sí, no digo que no. Me gustaría que hubiera también una aquí. Sí, estaría eso muy padre. Estaría más interesante, ¿no? Parece que ya está listo, Paco, ¿ya? Está listo. Vamos con el audio, la segunda parte de la Chica Tormenta. Que es completamente internacional. Platícanos un poquito, te vas nuevamente a los Estados Unidos. Así es, regresamos lo que es a Houston, Texas y a Dallas, Texas. Vamos en un programa, yo creo que difícil en Houston. Voy en contra de puros hombres, contra Jack Violento, contra Gouki, el japonés. Entonces no la tengo nada fácil, pero pues no me intimidan. Te repito, no es primera vez que me enfrento a hombres, siendo la única mujer. Entonces, nervios como todo, ¿no? Pero segura de lo que hago. Y vaya que la gente lo puede ver en algunos videos que ya están en YouTube, cómo se enfrenta a gente, como ya lo has dicho, que te ha retado como Violento Jack, que es uno de los que tiene también ese estilo de enfrentarse y ponerse con quien sea, no importa, así fuera su madre. Así es, o sea, imagínate, luego es uno de los grandes extremos de la lucha libre, entonces te repito, no la tengo nada fácil, pero no imposible de ganar. Ya anteriormente me he enfrentado a hombres y he ganado, entonces confío en que esta vez no, ¿por qué tendría que ser diferente, no? Al igual también el en Dallas va un gran cartel, va lo que es Doctor Wagner, va el Mesías, una lucha también muy de mucho compromiso, ya que es una lucha por la primera copa femenil en Dallas. Oye, bueno, pues la gente se pregunta, y ahora aquí que te ha visto ya en el Arena Coliseo, ¿cuándo regresará Tormenta a poner nuevamente allí su figura y su estilo de lucha? Bueno, ¿cuándo? Todavía no sé, pero esperemos que pronto. Hay planes de regresar, estamos en pláticas, entonces espero pronto regresar y saludar a la afición de la Arena Coliseo. Sabemos que te han coqueteado bastante los del Consejo, pero no te han llenado el ángulo. ¿Tú quieres seguir de independiente? Mira, no es del que me llenen el ojo o no, simplemente creo que mi estilo es ser más independiente, moverme por sí misma, entonces es lo que me gusta, no me gusta que me limiten, y por esa parte el poderme dar el lujo de decir a esta sí voy, a esta no, esta sí, yo decido a quién enfrentarme, contra quién, en qué empresa presentarme, ¿no? Entonces, obviamente, si entro a una empresa, sé que tienen sus reglas y hay que seguirlas. Y yo no soy de las que obedezco. No, me doy cuenta. Y bueno, pues una de las preguntas también que siempre te vamos a seguir haciendo es Japón. Híjoles. Ay, no sé si presumirte o llorar o lamentarme, no sé. Japón, iniciando el año, ya me contactaron para regresar. Que regrese, no lo sé. Lamentablemente por esta ocasión no me pude haber ido. Se supone que yo salía a fines de enero, principios de febrero salía para Japón, pero me fue imposible ya que estaba con el trámite de la visa de trabajo. Entonces ya íbamos muy adelantados y con el trámite y no lo podía dejar a medias para viajar. Entonces hablé con ellos que estaba con este trámite, que por el momento no podía viajar, pero esperemos más adelante me vuelvan a contactar y ahora sí poder ir y regresar y pisar tierras japonesas. Bueno, pues todo un estuche de monerías, la chica Tormenta, incluso pues ya lo hemos platicado ahí en Super Libre con toda tu gente que te sigue bastante. ¿Qué hay con el karaoke y no nos regresó a las redes sociales? No ha regresado el karaoke, fíjate que gracias a Dios hemos andado muy activas, hemos tenido mucho trabajo, tanto luchísticamente como en lo personal, grandes proyectos que hemos estado haciendo realidad y seguimos trabajando en ello, entonces ahorita me es imposible continuar con el karaoke. Bueno, pues así ya lo escucharon ustedes, una Tormenta que se disipa, pero solo por el momento, porque ella se divide en sus actividades, tanto personales como en luchísticas, pero no les pierdan la pista, este 5 de marzo ya está próxima, para que se agarren, ahora sí que como tú dices, puras mujeres, vamos a ver de qué cuero sale más correa. Así es, yo creo que va a dar mucho de qué hablar esta función, no se lo pueden perder, 5 de febrero, 8:30 de la noche, los esperamos en Arena Roberto Paz. Vamos a demostrar que las zapatillas somos más fuertes que las de Monterrey. Oye, y ahora sí que más carne para los perros, así es que un saludo para todos los que están allí en cabina y que ya sé que van a estar ladrando ese 5 de marzo. Saludos a todos los perros que nos escuchan. Ahí está la chica Tormenta, bájamele porque luego me altero. Mandó saludos, pero no por ofender a nadie, sino que le dije, es que acá luego mis compañeros se ponen a ladrar como buenos chuchos y tiene como que el argumento principal de poder hacer presente que el 5 de marzo va a haber puras mujeres en la Arena Roberto Paz. Okay. Y para muestra tenemos un botón. No, muy bien, aquí. ¿También en el público? Vamos a ir hombres también en el público, ¿no? Por eso, pero vamos a ir a ladrar, porque nosotros ese... Aullar. Sí, la contemplación de que vamos a ver aquí atractivo, lucha Alejandro y todo lo demás. No lleves compañía. Tengo grabación. Ya va a empezar con su grabación. Tengo grabación. Ahora se llama grabación. No, pues tengo que trabajar. Vámonos, porque el mandil se graba. Antes de la pausa, ¿tenemos saludos, Jenny? Sí, Macabre. Sí, dice saludos a mi amiga Telma Superestrella y a todos en la cabina de parte de Macabre. Gracias, Perín. Saludos, Macabre. Y a Raúl García les manda saludos a todos aquí en la cabina. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Telma, ¿te tienes que retirar? Sí, me tengo que ir. Muchas gracias por invitarme, los esperamos este próximo sábado, 8:30, Arena Roberto Paz, Gómez Farías, 1603, espero que no me equivoque. Y para el próximo 11 de marzo también me voy a presentar, voy contra Keira, Chica Tormenta y Pantera por el campeonato femenil. ¿Dónde? Ahí mismo, ¿dónde? Arena Roberto Paz, y todas las luchas van a ser de campeonato, ahí los esperamos, por favor, no falten. Si quieren buscarme en Facebook, estoy como Telma Barrón. Está muy bien, Paquito. ¿Mm? Ese castigo le vamos a apellidar así, el castigo Barrón. Barrón. Barrón. El puente. Mi puente que Barrón. Hago así, es una llave muy especial. Muy bonito puente, síguelo haciendo. Siempre, es mi llave. No, hombre, sí, yo sabía. Es que nos sale perfecto. No, mira, yo conozco mis perros, es mi abuela. Muchas gracias por invitarme. Muy bien, bueno, yo me retiro, tengo que ir a trabajar a la plaza de todos, el señor juez. Los dos nos retiramos. Y no vamos a ver. Casualmente, mira que y no vino la señora antes, coincidió. Ya la tiene ya formada para comprar los boletos. Pero no que vas de asesor, ¿cómo comprar los boletos? No, yo soy asesor del señor juez. Yo además llego directamente al palco. Vas a ser monosabio. Palco, ahí voy a estar. Yo, si quieren verme, voy a estar esta tarde. Suerte, Cosmos, esta tarde. Gracias, que te vaya bien, Botamor. Oye, antes de irme, debes unos premios, ¿qué les dices a los muchachos? Claro que sí. Claro que sí, hoy no veníamos preparados, pero aquí les traemos regalos. ¿Ves lo que les consigo, para que el público? ¿Les consigo? Saludes con bandera ajena. No vas a dar el regalo. Bueno, muchas gracias, los dejo en buenas manos. A Javier Saizar ya llegó aquí, ya está en cabina. A ver si trae los sobrinos la semana que entra, porque ya no los ha traído tampoco. Es que hace mucho frío, la influenza, todo sí, eso. La próxima semana ya los traes, amigo, Dice que sí. Bueno, vamos a una pausa y enseguida regresamos. Siguen escuchando el mejor programa de lucha libre, Super Libre, Canal 58, tu amigo Joker. No pierdas la máscara ni la cabellera, porque cada domingo a las 2 de la tarde tienes un reto mano a mano. ¡Mucha lucha! ¡Mucha lucha! ¡Super Libre! El mejor programa sobre lucha libre está aquí, en Canal 58. No te pierdas las voces expertas de Botamán. ¿Qué fuerte? Enojón como los meros rudos, Paco Espinosa. Y el comentario intelectual de Alejandro Espinosa. Con luchadores invitados y regalos sorpresas para ti. Todos los domingos de 2 a 4 de la tarde. Topes voladores y quebradoras. Super Libre, por el 580 de AM, Canal 58. Cámara, loco. XEAB, Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia. En el 580 de amplitud modulada, desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324, Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio. Siempre junto a ti. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Freezer para seguirlos invitando a que sigan escuchando su Canal 58 en Super Libre. Movies. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Super Libre. Telma Barrón, superestrella, tuvo que retirarse y bueno, nos quedamos aquí el staff de Super Libre con Cosmos. Cosmos, a ver, pues platícanos, estabas diciendo ahorita que ibas a tener un obsequio para el público de Super Libre. Claro que sí, vamos a obsequiar una máscara de Cosmos para, ya ustedes dirán las condiciones, el que se la gane, y aquí la tendrán. Pues bueno, ¿cómo ves? Se anoten y en este programa y el programa del próximo domingo. En estos dos programas tienen para estarse anotando, estamos diciendo, y ya al final hacemos un sorteo. Y... Ok, de acuerdo, como ustedes lo decidan. Sí, sí, está bien. Parece bien. De acuerdo. Y bueno, tu máscara, a ver, ya no, como llegué un poquito tarde, no supe si platicaste sobre el diseño de tu máscara, quién te la diseñó, tú la diseñaste, y bueno, platícanos un poquito sobre. Sí, comentaba hace rato que el diseño me lo regaló una persona que se llama el Chile Asesino. Ah, sí, sí. Fue el que me regaló el diseño, y El equipo me lo hizo Ricardo Anguiano, uh-huh. Es hermano de un luchador que se llamaba Milenio, y ahorita pues hemos estado evolucionando, lo hemos traído, vamos a estar cambiando hasta que quedemos conformes con el diseño, vamos a irlo uh-huh. evolucionando. ¿Todavía no estás conforme con el diseño? ¿Qué sientes que le hace falta? Pues ahorita el primero fue en dos partes, son uh-huh. Vienen dos piezas, ahorita ya viene uno solo y vamos a ir mejorando los aspectos, colores y todo uh-huh. eso que le quede conforme al personaje, meterle algunos diseños a la máscara, o sea, estamos en proceso de mejoría ya para que la gente le quede satisfecha. Ajá. El equipo de un luchador es muy importante, es como parte de la mercadotecnia, de lo que vende pues la imagen de un luchador, crea la empatía o la atracción a los niños que ven el luchador con determinada máscara y todo. ¿Qué tanto tú le metes de tiempo, de recursos, de creatividad en tu personaje? Veo que piensas en evolucionarlo, o sea, quiere decir que le metes ahí, que piensas que es algo importante, pues. Pero sí creo que es algo muy importante, sobre todo para que el personaje despunte o no despunte, porque puede haber un luchador, yo he visto luchadores que son muy buenos, pero que su personaje es como gris, como que no es muy llamativo, y esos luchadores no despuntan. Pero creo que se tiene que estar todo basado sobre la lucha, ¿no? Sí, así es. Pues esto es un folclore. Entonces, si tienes una vestimenta llamativa, alegre, que vaya de acuerdo a tu personaje, como que la gente te identifica más, le llaman más la atención. Entonces, yo pienso que sí tiene mucho que ver en que despuntes o no, porque si llevas una cierta característica, la gente te reconoce o te ubica, claro. Y a lo mejor ya de vista ya te dice, este es fulanito, este es sutanito, en mi caso Cosmos. Uh-huh. Tengo lo que va del año con este personaje y ya hay varias gente que de vista ya reconoce al personaje de uh-huh. Cosmos, o sea que sí está llamando la atención, sí estamos cumpliendo con el objetivo. Y más que nada que es una máscara diferente, ¿no? Porque hay muchos luchadores que tienen su máscara que es muy parecida a la de otros luchadores, entonces no ves como mucho la diferencia. Pero sí, el tener una máscara totalmente diferente, entonces hace que se quede grabado pues la imagen. Sí, así es, llama la atención más y sobresale de todos los demás. Y pues más que nada, pues Cosmos viene evolucionando y viene pues esperando oportunidades grandes. Pues como dice Alex, el ser original, ¿no? Cosmos, no... Hay mucho luchador que se basa en otros personajes, por ejemplo, está muy de moda ser muy parecido a Carístico. Uh-huh. O a superhéroes que también... No tenía problemas con los nombres, como tú dices, uh-huh, sí. Algunos compañeros que tuvieron problemas con el registro. Tener algo original y algo que sea tuyo. Sí, pues la máscara sí la fuimos creando entre el mascarero y yo, porque el diseño original del Chile Asesino venía solamente la parte de lo de abajo. Entonces la máscara sí la fuimos viendo de imágenes en internet, pues de figuras que se relacionaban con el Cosmos. Uh-huh. Entonces todavía no nos estancamos ahí, seguimos evolucionando y va a ir cambiando un poco más la máscara. Excelente, bueno, pues vamos ahora con la entrevista de Marco Corleone. Estuvimos platicando con Marco Corleone, el Botamán, y yo ahí el martes pasado. Rompe totalmente con los Ingobernables. ¿Cómo ves tú esta ruptura, Francisco? Pues regresa al Buffet del Amor. Al Buffet del Amor junto con con Máximo. Máximo. Y pues parece que no encajaba ahí en los Ingobernables. No se sentía cómodo. Bueno, sí encajaba. Yo creo que sí hacían buena tripleta, pero Marco Corleone no tiene ese estilo recio como lo tiene Rush o como lo tiene... No, mira, yo una vez discutía incluso en una misma transmisión que me decían que por qué llamaba oportunista a Marco Corleone. La verdad es que los que hacían el trabajo, y digo, no demerito a nadie, pero los que hacían el trabajo ahí en Los Ingobernables eran la máscara, la sombra, más la sombra y Rush que la misma máscara. Entonces, Corleone llega y se adjudica, porque cuando ellos ya hacían su, vamos, San Quintín arriba del cuadrilátero, llegaba Corleone a quererlos pues como secundar, y eso no se vale, porque tienes que tener un estilo propio para, incluso para golpear, para saber con qué lo vas a hacer. Esos antebrazos que tira, pues sí, a lo mejor son muy vistosos y son, pues tienen su grado de dificultad y de dolor, pero no era como que para poder estar con alguien que tenía ese carisma como Rush de poder desbaratar a sus rivales. Pues, yo la verdad siempre lo vi que estaba de más. Y él mismo dice, bueno, lo vamos a escuchar en la entrevista, que no se sentía cómodo. Y, bueno, él dice que no se sentía cómodo, no, pero, hay que adelantarnos, pero ahí estaba bien puesto, ¿no? Sí, bueno, sí, vamos a escucharla y ahorita la comentamos terminando. ¿Qué pasa con Los Ingobernables? Nada pasó, yo soy el lado técnico como yo siempre quería ser. Nunca estaba ingobernable, no quería ser ingobernable. Y ahorita estoy muy feliz para ser técnico otra vez. Sí, pero se te veía bastante bien con Los Ingobernables, todo a la bien. No. Si tú escuchas a Ingobernables, cuando salimos de nuestra entrada, todos los gritos eran para mí. Las chicas gritaron para mí. Ellos no son ingobernables, ellos son técnicos fracasados. Ellos no tienen el carisma que yo tengo, no tienen la altura, no tienen el cuerpo. Y la máscara dice que es papi los papis, él es la copia de las copias. ¿Qué es este baile que él hace? Es mi baile. Rush, I mean, ya viste, yo luchaba con ellos antes en lado técnico. Y la verdad, son muy fríos, no tienen carisma. Eso es muy fácil para decir, somos más odios y no queremos humillar, y no queremos gritos. Eso es una mentira. Todos quieren los gritos. Cuando ellos estuvieron técnicos, ellos quisieran gritos. Ellos no tuvieron gritos. Siempre los gritos eran para mí. Marco en el ring, ¡ah! Ellos en el ring, quieto como iglesia, un servicio de iglesia. Ok, ahora que se ha roto la relación con Los Ingobernables, ¿te gustaría enfrentarte a ellos? Claro, es inevitable. Yo creo que pronto vamos a ver una 2 contra 2, Máximo y yo contra La Máscara y Rush. A mí tiene más sentido, ¿no? Sí, no, esto es ya clásico de ver estas rivalidades, sobre todo con Rush. El problema es siempre... Siempre yo estaba como técnico. Ellos, cuando Rush era lastimado el año pasado, yo junté con La Máscara y La Sombra y Naito en Los Ingobernables. Pero no me gustó la dirección que fuimos. Yo soy como técnico. Tú ves cómo la gente son conmigo. Gracias a Dios, yo tengo calor con las chicas, con los niños. Mi físico es diferente. Y, you know, Rush dice que su pelo es el más valioso. Eso no es verdad. Si queremos ser honestos, mi pelo es más valioso. Yo soy el superestrella. Tú puedes verme en las novelas, en obras, en teatro, en publicidades, en revistas. En la calle, la gente me pregunta, Marco, ¿estás luchando esta noche? Yo digo, sí. ¿Con quién? Con Rush. ¿Quién? Con Rush. Ellos piensan que Rush es like como un refresco o algo. Y luego ellos dicen, ¿quién más? La Máscara. Sí, pero ¿qué máscara? ¿No los conocen? No. Ellos son conocidos, pero en las arenas, you know, en lucha libre. Yo soy conocido en lucha libre y afuera de lucha libre. Mire, yo no puedo comer sin interrupción en el público. Yo no puedo ir a un centro comercial sin... tomando 50 fotos. Ellos pueden poner su equipo de lucha y caminar en la calle y nadie van a pelar a ellos. Nadie. La verdad, hablando, yo tengo respeto por ellos como luchadores, pero la verdad es yo soy más fuerte, más alto, más carismático y más conocido. Soy más famoso. Y La Máscara, él dice que su máscara es la más valiosa. Yo puedo darte 50 máscaras más valiosas. En nuestra empresa, La Máscara de Titán es más importante. Valiente, Atlantis, Máscara Dorada. afuera de la empresa podemos hablar sobre Dr. Wagner, La Parca, Ali Park. La lista es muy larga, más importante máscaras que la máscara. Y él es un copy, él quiere ser Marco Corleone, él hace mi mismo baile, no sé cuándo yo le di permiso para usar mi baile, pero es una broma, y mira, es inevitable, nosotros vamos a enfrentarnos este viernes en la arena, y la verdad, yo creo que es como debe ser, porque yo soy técnico, Máximo es técnico, con ellos es como así, es como cuando un hombre tira la onda de una mujer, y la mujer se rechaza a esta persona. Es muy fácil para decir, este gorda, este puta, este zorra. Es rejection. So ellos trataron el lado técnico. Rouge era con nosotros. De hecho, con Buffet de Amor, Rouge, Máximo y yo, estuvimos campeones por como 14 meses. Nunca perdimos. Nosotros defendimos los títulos 12 veces. Y era siempre lo mismo. Todos los gritos para Máximo, porque tiene mucho carisma. Por Marco, porque las chicas me aman. En Rouge siempre su cosa era como muy cobarde. Well, pues, nadie me quiere, entonces yo voy a odiar a ellos. Es un cobarde movimiento, es un falta de carisma, si me preguntas. Pues a ver qué termina esto, apenas comienza. Van a empezar, no sé dónde llegamos, pero yo estoy dispuesto. ¿Cabelleras? Para cabelleras, cabellero en cabellera contra el cabello en máscara. ¿A quién te gustaría enfrentar primero, a Rouge o a la máscara? De hecho, me gusta mucho dos contra dos, la verdad. Yo creo que eso sería muy interesante por la gente. Supuestamente, Rouge y yo puede ser un buen mano a mano también. Otra vez, estoy diciendo, yo tengo respeto por ellos en las luchas, pero sus comentarios son ridículos. La verdad, son ridículos. No, su pelo no es más valioso en lucha libre, mi pelo es más valioso. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amiga Superestrella para invitarlos a que sigan escuchando el programa Super Libre aquí en Canal 58. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. En 3 años de trabajo hemos construido o modernizado más de 500 unidades hospitalarias, entre ellas el Hospital Materno Infantil en Irapuato, las Clínicas de Salud en Tonalá y Cintalapa en Chiapas, el nuevo Hospital para el Niño Poblano, el Hospital Nacional Homeopático en el Distrito Federal, el Hospital Regional de Ciudad Hidalgo, el Hospital Regional de Apatzingán y las Ciudades de la Salud para la Mujer en el Estado de México. Mover a México. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. 80% del comercio mundial se mueve por mar. Y nosotros tenemos 2 océanos. Para aprovecharlos al máximo, había que vencer una barrera: la falta de infraestructura. México necesitaba puertos más modernos y con mayor capacidad. Del lado del Pacífico, se ampliaron y modernizaron los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo. Y del lado del Golfo, se construye el nuevo puerto de Veracruz y se modernizaron los de Tuxpan y Altamira. Así, millones de mercancías entran y salen a Europa y Asia desde nuestro país. www.gob.mx/diagonal-sin-barreras. Mover a México. Gobierno de la República. Hola, ¿qué tal? Soy tu amigo El Gallo, invitando a que escuches Super Libre aquí por Canal 58. Muy bien, pues ya estamos de regreso aquí en Super Libre. Ya hay 2 anotados para la máscara de Cosmos. Es Juan Pablo Hernández y Hugo Alberto Medina. Saben, tienen todo este programa y el próximo programa para anotarse por la máscara de Cosmos. Pero así nada más, anotarse una pregunta. Sí, anotarse, Juan. Y al final hacemos un sorteo, okay, con todos los que se lleguen a anotar. Digo, tienen este programa y el que viene. Bueno, pues ya escucharon lo que Corleone dice, que va a ser de picadillo y que... Mira, la verdad es que ha habido en lo que es el Consejo Mundial de Lucha Libre gente que ha venido a formar parte de la legión extranjera, por llamarlo de alguna manera, y la verdad es que Corleone pues corrió con esa suerte de poder estar en las luchas estelares, pero la verdad, cuando yo lo vi con los Ingobernables, a mí ya no me llenó el ojo, porque, pues digo, ha sido un luchador que nunca ha demostrado nada, y lo digo sin pelos en la lengua, porque no tengo por qué andar, lo que la gente ve no lo puedo ocultar. Mira, entonces yo creo que Corleone sí fue, ahora sí que auspiciado para que pudiera tener algo de proyección en lo que vienen siendo los Ingobernables, porque el concepto de los Ingobernables nace de que la gente en la Arena México les abucheaba, uh-huh, su trabajo a la sombra, su trabajo a Rouge. Botamán no la creía el día que fuimos a ver allá el evento de Máscara contra Máscara. Le dije, escucha a la gente cómo lo hace, y no es de ahorita o que sea contra alguien solamente. Uh-huh. Yo recuerdo aquella lucha de cabelleras contra cabelleras entre Tarzan Boy, cuando era Tarzan Boy toscano, contra el satánico. La gente le abucheaba todo a Tarzan Boy, todo lo que hacía, porque no les gustaba, porque no había un concepto de luchador realmente. Pero aquí Marco Corleone dice dos verdades. Una, que él es más popular, que él sale en novelas y en publicidad, sí, y todo. Es más popular que ellos, que en la calle X. Pero que su respeto como luchador es para ellos también, porque la verdad, Marco Corleone, tú ves una lucha mano a mano a Corleone, se dedica a pura cachetada, no le ves aplicar llaves, ves hacer una lucha ras de lona a Marco Corleone. Lo que vende es su físico, su carisma, pero es que Marco Corleone no es luchador, es un wrestler. Es un wrestler. No es un luchador, exacto, es muy diferente. Sí, a ver, se mete en su estilo. Vampiro canadiense. O sea, ¿cómo lo dice él mismo? Explica la diferencia entre luchador y wrestler para la gente que no. Únicamente el luchador es el mexicano, el wrestler es el norteamericano. Creo que japonés hay otra denominación, no recuerdo en este momento. Sí. Pero el estilo de Corleone nunca lo vas a ver haciendo algo estilo mexicano. Porque no estudió lucha olímpica, porque no sabe lucha grecorromana. Es totalmente diferente. Si se meten a su estilo, yo creo que fácilmente por su físico y su peso les puede ganar. Se ve mal en el estilo mexicano, obviamente. Muy mal. Pero ahora, y están de acuerdo, ya pasó mucho tiempo Corleone como para estar en México y poderse haber aplicado, porque hay extranjeros. Hay extranjeros que han llegado aquí y vaya, tienen esa docilidad, que se le puede decir, para disciplinarse dentro de lo para que están aprender haciendo lo que es. Y Corleone llega como una estrellita, vamos, se va a la AAA y ok, allá también pasó las de Caín como muchos luchadores, precisamente por su estilo diferente, como dices, y regresa al consejo y muchos luchadores pegaron de gritos. ¿Por qué? Porque regresa todavía como estrella. Uh-huh. O sea, y no es como dicen, escupió al cielo y le cayó en el hocico, no, perdón, en la boca. La cosa es que le está faltando el respeto a la empresa, se va a la empresa de enfrente, que es la empresa que tiene ahora sí que como que la competencia más sabida con el Consejo Mundial de Lucha Libre, y entonces regresa. Y regresa, yo dije, bueno, pues vamos a ver en qué lucha lo ponen, pero la misma gente dice, pues es que a Corleone no se merece que le den el lugar que se le está dando, aparte de que es estrellita de telenovelas, o sea, eso es su popularidad, pero como luchador realmente jamás va a aportar lo que se requiere. De hecho, le preguntaron por qué no siguió con su carrera en WWE, él dice que ya era luchador, no era estrella, ni tampoco era las primeras luchas, era medio. Uh-huh. Al llegar a México, aquí encuentra la oportunidad que él quería. Él quería, aparte de ser luchador, estar, bueno, wrestler o luchador, vamos. Él quería estar en novelas, como decimos, en teatro. Ya escribió hasta un libro. O sea, él quería ser una estrella, no solamente en la lucha libre, sino en otras cosas. Y lo que le gustó de México, él se casó con una mexicana y piensa vivir el resto de su vida en este país. O sea, él encontró lo que buscaba en este país. Así es. Mira, pero lo de telenovelas y eso es cosa aparte. Aquí lo que nos interesa es la lucha. Y en la lucha. Y en la lucha, la verdad, yo no lo he visto luchar. O sea, yo lo he visto que sube y se da de cachetadas con Último Guerrero, con Shocker, con quien lo ponga mano a mano, se da de cachetadas. Pero verlo luchar, verlo aplicar llaveo contra llaveo y todo eso, jamás lo he visto. Y creo que ni lo verás. Ni lo veré. No lo verás. Pero una lucha que a mí me gustaría ver sería contra Rush, pero en serio, o sea, a puro golpe, ¿no? Cero llaves, cero castigo. Un strong style, como puede ser, ¿no? Y digo, un Rush que lo puede hacer. Pero de verdad es que yo no veo a Corleone pegando así de esa manera, porque incluso su golpe que da en ese uppercut, pues la verdad es que se ve muy falso. Uh-huh. La verdad es que no tiene ese talento que a Rush le podemos criticar todo, lo podemos odiar, lo podemos amar, lo que quieras, pero tiene ese estilo peculiar que quizás mucha gente mal habido lo ha comparado incluso con como era el perro Aguayo. Si ves luchas del perro Aguayo, el padre, vaya que hacía las cosas que él quería, pero sabía aplicarse a ras de lona, que no era muy cotidiano que lo hiciera, porque le encantaban los golpes. Sí, era su estilo. O sea, él era agresivo, era completamente agresivo. Como Negro Navarro en los tiempos del toreo, nadie se imaginaba que sabía luchar. No, como no. Ahora lo vemos, uh-huh. Todo maestro. Allá era de puro 3-1, golpear y nada más. Sí, exactamente. Y esas son las diferencias que hay aquí mismo en México, ¿no? Que te digo, han venido extranjeros que pues sí han aportado incluso de alguna manera para poder disciplinarse en la lucha libre. O que vienen con la consigna de aprender lo que es la lucha libre mexicana, de empaparse, de todo, y hay muchos que hasta se quedan. pues digamos un Chris Benoit en sus tiempos cuando vino al Torre de Cuatro Caminos, Jericho, al Consejo Jericho Mundial como Corazón de León. Corazón de León, así es. Y muchos otros, pero son luchadores que le llaman crucero. Y Corleone, por su estatura, es un completo. O sea, él difícilmente va a entrar a esta dinámica. Bueno, pues ahí está la polémica. ¿Usted qué opina acerca de lo que pues ya le hicieron los ingobernables, por llamarlo de alguna manera? Ya lo dejan fuera de este concepto. Ahora ya está pues completamente con el Buffet del Amor. El Buffet del Amor. El Buffet del Amor, qué nombre tan... Ay. Vamos, está... No, ya habían estado de sí, pareja sí, y de tercio. Es un reencuentro. Sí, reencuentro. Tienen como que esa habilidad. Y de hecho, Rush era parte del Buffet del Amor. Y vaya. Y están buscando un nuevo integrante. Un nuevo integrante para el Buffet del Amor. Y creo que también van a sustituir a Corleone, ¿no? En Los Ingobernables. Al parecer sí. Pero no va a ser tan fácil encontrar un luchador con las características que se requiere para estar con Los Ingobernables. Ser odiado. Ser odiado. ¿Quién crees que podría? Cualidad. Bueno, vamos a ver qué nos opina la gente. Por lo pronto vamos a ir a la pausa comercial y regresamos aquí a Super Libre. Ya lo sabe usted, que teléfonos en cabina 3613-2727 y 3613-3088. Pausa y enseguida regresamos. Les habla el mejor luchador del mundo, el Güero Loco, para invitarte a que escuches el mejor programa de lucha libre, Super Libre, por el mejor canal, Canal 58. Día con día surgen nuevas enfermedades y las ya conocidas se vuelven crónicas. En la actualidad hay diferentes alternativas para tratarlas, pero ¿cuáles son las mejores opciones que existen en el universo de la salud? Te invitamos a conocerlas en Consultorio 58, todos los jueves a las 10 de la mañana por Canal 58. XEAB, Canal 58. 10.000 watts de potencia. 580 AM. Guadalajara, Jalisco, México. Una emisora del grupo México Radio. Canal 58. Siempre junto a ti. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. En 3 años de trabajo en Jalisco, más de 87,000 alumnos ya mejoran su aprendizaje en lectura, matemáticas, arte y cultura en las escuelas de tiempo completo. Donde además niñas y niños cuentan con una alimentación nutritiva. Las mamás tienen la tranquilidad de saber que sus hijos estudian más horas y conviven en un ambiente seguro. 3 años es apenas la mitad. Vamos por mucho más para Jalisco. Mover a México. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Tú puedes saber quién va a hacer ese puente, cuánto nos va a costar y cuándo va a estar listo. Sí, cómo no. Pregunta, el año que entra ya vamos a poder cruzar más rápido el río. Pregunta a la institución responsable. Si no te da la información, llámate al INAI. El INAI te defiende. 01800-835-4324 o entra a inai.org.mx. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. INAI. Lo tienes que saber. Mugrosos, hediondos, si quieren oír lo mejor de la lucha libre, óiganlo aquí, en lo mejor de Super Libre. Les voy a recomendar este verso que siempre tengo. Mamacita, quisiera ser el agua de tu inodoro para ver de reflejo todo lo que yo añoro. Échenle cuentes y arriba la peste negra. Bien, y regresamos, ya estamos en vivo en Super Libre y bueno, pues platicando precisamente acerca de lo que es el Consejo Mundial de Lucha Libre. También entrevistaron a otro gladiador. Así es, entrevistamos a Máscara Dorada. Bueno, Botamán lo entrevistó el pasado martes y ahí la tiene Eddie Monster. Vamos a escucharla de una vez, ¿no? El próximo martes, ahora sí, no hay escapatoria, te reto Negro Casas. La verdad que muy contento, se lo acabo de comentar al Negro, se lo acabo de comentar, esos retos son los que me gustan, sí. Y la gente está viendo, ¿no?, que es un estilo japonés más fuerte y le estoy demostrando todo lo que aprendí y el próximo martes le voy a demostrar todavía más. Oye, se metió con algo sagrado tu máscara. Sí, claro, mi máscara, ojalá se llegue a dar ese encuentro de máscara contra cabellera, ¿no? Porque es un gran rival de Negro Casas. Me encantaría apostar mi máscara este año y vamos a buscar y vamos a seguirnos preparando para buscar una máscara importante o una cabellera. Pues ahí está el Negro Casas, que si quiere pelear, pues ahí estás tú para que no te bajas. Claro, yo estoy dispuesto y como se los comenté desde que llegué, vengo ahora sí que por todo, ¿no? Vengo a demostrarles por qué soy el mejor y por qué vengo con mejores cosas. Ya hiciste una defensa el pasado viernes, una exitosa defensa. Muy contento, la verdad que toda la gente de la Arena México nos premió con dinero, ¿no? Una gran lucha, un digno rival, Mephisto, incluso... por cuarta ocasión Mephisto no puede destronar a Máscara Dorada y también me encantaría enfrentar a Mephisto un duelo de máscara contra máscara para el aniversario. Nos gustaría ese duelo, sería espectacular. Sí, sería así que fenomenal, ¿no? Y voy a seguirme preparando, voy a seguir buscando para ahora sí que ser el protagonista de este aniversario, ¿no? Ya ahora sí que buscar esa oportunidad. Oye, pues ya por último, Liga Elite el próximo domingo y el martes entonces lucha por el campeonato. Sí, el domingo también vamos a estar en la Liga Elite, un evento también fuerte, ¿no? Me va a tocar alternar con Místico y Carístico y un servidor Máscara Dorada, ¿no? Ahora sí que puro aéreo, puro volador y vamos a enfrentar a Volador Junior, ¿no? Que ahora va del bando rudo a Último Guerrero y a la máscara. Pues mucha suerte en estos compromisos y invita al público que el próximo martes venga y no falte esta lucha importante de campeonato. Claro, invitar a toda la gente bonita de aquí de Guadalajara, a toda mi gente, mis paisanos que me apoyan, que vengan y que disfruten de esta mejor lucha, ¿no? Ahora sí que la que va a salir ganando es toda esa bonita gente y yo siempre, como se los he comentado, yo siempre dejo mi vida arriba del ring. Bien, pues allí está Máscara Dorada, el cual invita a la gente que venga este próximo martes porque lo vimos, lo vivimos, lo gozamos, lo que hizo el Negro Casas. Un Negro Casas que tiene esa pues facultad de poder hacer sentir su presencia en el cuadrilátero. Es difícil no ver lo que hace y vaya que este martes no fue la excepción a un Máscara Dorada que le dio una repasada y lo que le sigue. Oye, Máscara Dorada que es un luchador que su carrera va totalmente en ascenso después de estar un poquito más de un año en Japón. Y yo creo que viene con todos los bríos, con toda la fuerza, con toda la seguridad que le dio ese excelente año que pasó en Japón. Y yo siento que apenas va a despuntar aquí y va a alcanzar un gran lugar. ¿Tú qué opinas? Y el próximo martes van por el campeonato mundial, Walter, del Consejo Mundial. Creo que el Negro Casas abusó de él junto con la Peste Negra. Le rompieron su máscara. Le rompieron su máscara, lo patearon, lo golpearon entre los tres, abusaron totalmente de él. ¿Cómo le hacen los rodos? Sí, aquí en esta ocasión yo no estoy de acuerdo que abusen... Porque es un paisano, es un gran luchador. Y es un martes. Técnico implacable. Bueno, eso es lo de menos, porque en Japón era rudo. Alejandro. Bueno, en Japón era rudo, pero aquí es un técnico implacable. Implacable. Tiene escuela, y yo creo que es un elemento el cual, pues en tan poco tiempo, te consta, mi querido Cosmos, que es un elemento que creció bastante, y yo creo que esas son las ganas de querer sobresalir, hacer lo que hace Máscara Dorada. Sí, así es. Él, desde que empezó a entrenar, ha destacado. Entró aquí al consejo ya siendo luchador de arenas pequeñas, me tocó entrenar con él un tiempo olímpica, pero como dices, venía con mucha hambre, venía muy decidido y despuntó muy rápido. No, y es que yo creo que cuando un elemento se lo propone, yo me acuerdo que platicaba con él las primeras veces de Metallic y decía es que tengo que hacerlo porque yo sé que puedo. Cuando tú crees en ti mismo, cuando tu trabajo es y agrada, yo creo que eso es ya nada más afinar detalles, lo que tenía que hacer él. Y un luchador que se pasaba las horas allá en Arena México cuando se fue para allá, después del entrenamiento de todos, él se quedaba para seguir haciendo sus ejecuciones. Y no nomás en México, aquí también él después de los entrenamientos pedía permiso y él se quedaba a hacer lo que sabe, sus piruetas, sus lances, ejecuciones todo las hace, ¿no? Y que alguna ocasión, recuerdo aquella ocasión que le falló a la entrada cuando pisaba las cuerdas y se elevaba, le falló una ocasión porque estaba el piso mojado, se lastimó su rodilla y siguió luchando. Como todo profesional, como todo buen luchador que debe de estar sacando la casta siempre, y que ahí venía la pregunta de qué están hechos los luchadores, yo creo que él nunca dejó de confiar en su trabajo, más que nada, porque a pesar de que no podía apoyar bien su pie, siguió haciendo las ejecuciones que hacía, y vaya que eran tremendas. Sí, él es muy, muy acróbata, entonces... Pues habla muy bien de él y por eso está donde está, yo pienso. No, y vaya. Tú, Cosmos, ¿cuánto tiempo le dedicas a tu entrenamiento y aparte de tu entrenamiento a innovar, a crear llaves o a perfeccionar algún lance o algún X? Mira, pues yo a la semana entrenamos 3 días, es lunes, miércoles y jueves. Aproximadamente es de 1.5 a 2 horas, depende qué tantos elementos haya. Pero después del entrenamiento yo pienso que nos quedamos cuando mínimo 1/2 hora, porque también tenemos otras labores uh-huh. y tenemos que cumplirlas. Pero sí, no nomás yo, hay más compañeros que nos reunimos y también practicamos lo que ideas que nos van surgiendo o lo que vamos viendo que podemos innovar, lo vamos haciendo. ¿Qué tan importante es la innovación en la lucha libre? Pues es algo que te va identificando, como lo decían hace rato con Telma, es que la llave esa que hace que les gusta mucho. Entonces yo pienso que cada quien, que cada quien o cada personaje tiene el propósito, la idea de formar algo que digan, que te identifique, sea alguna llave, algún lance, que ya la gente diga, ah, este es de, en su caso, Telma, o que diga, ah, Máscara Dorada nomás hace ese lance. O sea, algo que innove, que se quede plasmado como en ti, que sea tu carta de representación. Así es, excelente, ¿no? Pues muy bien. ¿Y por qué los demás días no entrenas? Los demás días, por es cuestión de la empresa, nada más tenemos 3 días de entrenamiento de lucha libre, pues. Uh-huh. Ya los demás días nos preparamos en el gimnasio. Así, o sea, sí físico. Independientemente de los días de entrenamiento, toda la semana asistimos al gimnasio, ya sea olímpica, ya sea correr, ya sea levantar pesas, o sea, estamos en constante preparación. Uh-huh. Nada más que en esos 3 días en específico es cuando practicamos más lo de la lucha libre. La lucha libre. O sea que el día que entrenas lucha libre también haces gimnasio. Así, o sea, es. Haces como 4 horas. Así es, sí, así es. Por la mañana, cada quien divide su tiempo como quiere, ¿verdad? Uh-huh. Yo por la mañana asisto al gimnasio y ya a mediodía, que es el entrenamiento, venimos a entrenar. Ahí, Cosmos, la lucha es muy celosa, ¿no? O sea, si te entregas muy poco tiempo, no tienes resultados. Así es, sí, no, es que si no le dedicas tiempo, pues prácticamente a qué te dedicas. O sea, tienes que dedicar para poder sobresalir. Porque por desgracia muchos luchadores que no entrenan y hasta es sabido que suben en estar inconveniente a luchar, ¿no? Y pues es peligroso para ellos y no dan un espectáculo bueno para el público. Y también ponen en riesgo la vida de los compañeros. O sea, no, si tú no subes bien, ¿cómo vas a brindarle a tu compañero seguridad? No, por supuesto, esto es una coordinación y independientemente de lo que la gente piensa, yo creo que eso se tiene que tener, ¿no? Digo, para eso les hacen una revisión antes, sí, antes de subir al cuadrilátero. Cada lucha antes de subir nos toman la presión, nos revisan los reflejos, que estemos al 100%. Aunque fíjate que me tocaba a alguien de los aficionados que me decía, es que ¿por qué subió fulano de tal en ese estado inconveniente? Se supone que hay un médico y que no le debe permitir. Y le dije, bueno, si ellos llegan y se hacen una revisión, el médico lo da precisamente el visto bueno, pero pues él no sabe qué vaya a pasar allá de aquel lado, ¿no? Si se vaya a tomar algún refresquito o algo, ahí ya no. Entonces, en este caso, la comisión es la que debe de interactuar en este pues proceso de luchador en cuanto llega al cuadrilátero, y ellos pueden decidir y bajar un luchador. Sí, así la comisión es la indicada en eso. Ahora, que trabaje la comisión, vamos viendo, porque hay un dime y direte ahí, alguien me decía, es que ya no hay comisión y que sí siguen los comisionados y que hay una serie de cosas que yo, investigando acá por mi cuenta, traté de llegar a lo que es el ayuntamiento y preguntar qué es lo que está pasando, pero la verdad es que es un reverendo desajuste el que tienen. Primero, porque esta gente que maneja espectáculos pues debe de tener ahora sí que ese conocimiento de alguien, acercarlo a la comisión. Uh-huh. Y dejarlo que esté rigiendo precisamente, ¿no? Que sepa las cosas que hay, porque hay un reglamento. Y no es hablar en mala leche, porque yo sé que al rato me dicen que por qué digo esto, y que es verdad. O sea, la comisión ya se debería de legalizar completamente como es y poderles pedir la licencia a los luchadores, porque esto era algo que no podían, o sea, inapelable. Tenías que tener una licencia, se te hacía un examen de lucha libre, y si no lo pasabas, no luchabas, va para atrás. Luchabas. Sí, porque es una licencia profesional. Año para renovarla también tienes que, te piden una serie de exámenes para ver que no estés lastimado, para ver que estés en condiciones de seguir luchando. Ahora, y sí, la primera licencia, cuando vas por primera vez, te hacen un examen para ver que eres capaz de subirte a un cuadrilátero a dar espectáculo. Ahora, yo sigo viendo a la gente de la comisión, Alex, perdóname, decían es que ya no hay, bueno, yo lo sigo viendo, yo sigo viendo que están participando. Sí, trabajando. Y siguen haciendo sus cosas, ¿no? Digo, no sé si hasta ahorita alguien le hayan bajado por no traer su licencia, pero esto se maneja internamente, porque ellos son los que tienen las reglas y tienen el conocimiento y tienen que saber que si un luchador se presenta sin su licencia, puede causar hasta una multa. Ya lo decía Misterioso en las redes sociales, fue a luchar a la Laguna y de repente le dijeron, tu licencia, no traigo, brother, pues tu multita, papá. O sea, eso es algo que se tiene que hacer, que se tiene que regir, porque aquí en Guadalajara, así como dices, han subido elementos de los cuales pues ya no son, uno ya no sabe ni siquiera si de veras es luchador, si cuántos años tiene entrenando, o si de veras quiere aprovechar esta oportunidad que se le está dando. Y yo creo que ahí debe de regir precisamente esta comisión, en la cual pues tienen todo el derecho de exigirte una licencia y de exigirte un examen profesional. Sí, pues están en su derecho, y más que nada pues para el público que sepan que los luchadores que suben pues están preparados al 100%. Claro. Pero como dices, ahorita no hay una comisión estable, que el gobierno, que ellos, hay una trifulca y que pues arrastra a nosotros pues como luchadores. Claro, digo, y no es hablar en mala lid de nadie, sino simplemente de veras quieren regular las cosas, pues vámonos haciendo tranquilamente como es, para que no estar en ese tipo de desasosiegos y que el luchador salga perjudicado. Sí, ¿no? Así es. Pues en este vacío, tocayo, no queda más que el luchador sea profesional, los mismos compañeros pedirles o sea, si ven algo irregular, entre ellos, vamos, echarse la mano y decir, no, sabes que tú no subes así, preferible mi seguridad como luchador que sacar esto adelante. Es difícil, tocayo, pero bueno, ya hablaremos de esto después difícil. De la pausa, porque vamos a la siguiente pausa y enseguida regresamos aquí a Super Libre. ¿Qué tal, amigos? Los saluda el rudo número uno de México, el satánico. Y sigan escuchando Super Libre aquí en Canal 58. En nosotros está la decisión, pero no solo para decir quién gobierna. Podemos criticar, exigir cuentas, pero también podemos proponer soluciones. Participar es involucrarse. Podemos poner a discusión una propuesta de ley en el Congreso. O si la propuesta proviene del gobierno, podemos valorarla y votar si la queremos o no. Inclusive, decidir sobre leyes aprobadas y vigentes. Debemos formar parte de las decisiones. Las herramientas ahí están. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. En casi 100 años, nuestra Constitución ha sufrido 642 modificaciones, pero conserva su estructura original, aunque sea transformado y actualizado para estar al día. La Constitución define tus derechos y tus obligaciones, lo que el gobierno debe hacer y lo que no puede hacer. Torcer la ley o ignorarla nos conduce al desorden y nos impide crecer como país en libertad e igualdad. Vivir dentro de la Constitución alienta la armonía, la paz y el respeto mutuo. Conócela, cuídala y cúmplela. Si todos cambiamos, México cambia. Senado de la República, 63ª Legislatura. No cargar cosas pesadas, tomar ácido fólico, ir a mi consulta prenatal. Sabemos que te cuidas cuando estás embarazada y ahora hay una razón más para cuidarte. El mosquito que transmite chikungunya y dengue también puede transmitir Zika, y esta enfermedad puede afectar seriamente tu embarazo. Por eso usa manga larga, pantalón y repelente. Lava los recipientes en los que guardes el agua y tápalos. Voltea cubetas y botellas y tira lo que no te sirva y pueda acumular agua. Para mayor información visita www.gob.mx/Zika. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Le saluda el mejor luchador del mundo, Pirata Morgan, invitándolos a que escuchen Super Libre por Canal 58 y que les vaya como se porten, perros. Muy bien, pues ya estamos de regreso en Super Libre, 3613-2727, 3613-3088, para que se comuniquen. Recuerden que se pueden anotar para la Máscara de Cosmos, que vamos a regalar el próximo domingo, el próximo programa. Tienen todo este programa y el próximo para estarse anotando, y al final haremos un sorteo. Y bueno, Cosmos, tenemos preguntas para ti, Cosmos. Adelante. Sí, nos dice Yasser Odrizola, dice, para Cosmos, ¿te gustaría portar un día el nombre de Sin Cara versión mini, sí o no? Pues es algo de pensar, pero yo pienso que en lo personal no me gustaría, no me gustaría. Quisiera yo forjar lo que yo voy haciendo en mi carrera y además el nombre de Sin Cara mini como que es un poco grande, como... es meterte en críticas, yo pienso que prefiero estar así. ¿Prefieres? Labrar tu propia historia. Sí, sí, la verdad, porque sí. Luego críticas, no te la acabas de que te queda grande el personaje, de que no es lo mismo. Evitémonos problemas. Sí, digo, es que la gente pues obviamente va a comparar todo aquello. Digo, sabemos que hay gente en los pequeños grandes estrellas que han dado pues la vida entera en la lucha y vaya un pequeño Pierrot, como ya lo decíamos, que ha sido uno de los Pierrot que ha levantado precisamente la mano para estar homenajeando al comandante Pierrot, el cual yo creo que es uno de los luchadores que de verdad la comparación en algún momento dado se la quisieron hacer y lo ha estado demostrando, ¿no? Y eso que tú dices, bueno, primeramente el nombre de Sin Cara, pues digo, ya tiene unos derechos reservados. Es de una empresa norteamericana. Exactamente, ¿no? A lo mejor, digo, podría ser que se abriera una oportunidad, pero yo creo que es mejor labrar tu propia historia como bien lo piensas. Sí, así es. Nada que te adjudiquen otro nombre. Mejor tú, tu propio destino, tu propia carrera. Y que si le gusta a la gente, le vas a gustar por cómo eres, no por el nombre que traigas. Claro, lo que hablábamos hace ratito de la originalidad. Uh-huh, así es. Creo que hay más preguntas. Sí, Carlos Gutiérrez nos dice, la pregunta es, ¿por qué se quiso renovar de nombre y de equipo al que tenía como Meteoro? Mira, Carlos, lo comentamos hace rato, hubo problemas con algunos compañeros por el cuento ese de los nombres de los personajes. Entonces también yo pienso que Meteoro ya estaba un poco quedado, o sea, ya no era muy vistoso. Y por renovar es vivir, entonces tuvimos que renovar el personaje, pero seguimos igual, seguimos adelante y pues más que nada para buscar un mejor lugar en la lucha libre. ¿Como Meteoro debutaste o tuviste algún otro nombre? No, debuté como Rudo principalmente con el nombre de Requiem. Con el Requiem me tocó, yo pienso que sí me aventé un medio año como Requiem, como Rudo. Y de ahí ya me pasaron a técnico, ya fue cuando salió el nombre de Meteoro. Así duré aproximadamente 7 años y medio y ahorita otra vez el cambio de nombre. Oye, ¿y este cambio de nombre no se te hace como un retroceso, como un empezar de cero nuevamente con un nuevo personaje? Pues no, porque hay mucha gente que conoce a Meteoro, conoció a Meteoro. Entonces, nada más es darle un poco de más fuerza a evolucionar, más que nada. Pero sí, todavía está reconocido Cosmos. Todavía va agarrando fuerza, pero gracias a la gente que me ha estado apoyando y que me sigue desde Meteoro, ha sido un buen cambio. Cosmos, ahora que mencionas que estuviste como Rudo, ¿cómo te sientes más a gusto, como Rudo o como científico? Fue muy poco lo que estuve de Rudo, pero yo creo que es mejor, me siento más cómodo como técnico. Técnico implacable, lo sabía. Ni modo. Oh, bueno, mira, no se puede tener todo en la vida. Son rudos, apoyen a los rudos. No se puede tener todo en la vida y la verdad es que yo creo que el que le da la sal y la pimienta y no porque le tengamos que hacer la barba a ningún rudo, simplemente, pues yo de pequeño me equivoqué de pues cómo le puedo llamar, de imagen y me persinaba en el trato del perro aguayo. Entonces yo dije, bueno, pues esa es parte de la fundamentación que tiene un rudo, ¿no? Así exactamente, es. Digo, pues si yo lo veía como alguien que... vamos, me dicen, ¿por qué te gustaba el bando rudo y no, como todos los niños fresas o rosas, el bando técnico? No, porque yo gozaba con ver sufrir a mis compañeritos, cómo los hacían los rudos. Sadie. Y cómo se ponían como locos. Y yo decía, así nomás. ¿Por qué? Principalmente porque eran más grandes que yo y de repente se querían sentir más gandallas que yo. Entonces yo buscaba una salida y yo decía, claro, si a estos obviamente les late precisamente el bando técnico, ahí está su contratesis que es precisamente el bando rudo. Y que el rudo haga enojar al público, ese es lo que vende en la lucha libre. Así es, el rudo, su papel en la lucha libre es caer gordo, ser agresivo, no tener amistad con nadie. Yo pienso que es no, el sí, papel de un rudo. Cuando yo empecé como rudo, yo pienso que había adoptado bien el papel, pero los promotores me dijeron, no, es que tú estás mal y cámbiate, tú eres técnico, de acuerdo a lo que ellos digan. Ahora, yo siento, a ver, dime tú qué opinas, que eres técnico, que los técnicos han sufrido una evolución, que los técnicos de ahora no son como los técnicos de antes. Los técnicos de antes les pegaban duro y hacían el bien y ponían la otra mejilla y eran como más, derechos, como menos irreverentes. Y los técnicos de ahora, no, los técnicos de ahora se las aplican, la reviran. Los técnicos de ahora son como un poquito, como dicen a veces mis compañeros, que los técnicos parecieron rudos, pero no siento yo que los técnicos parezcan rudos, sino que los técnicos simple y sencillamente ya no se dejan y les juegan, pues sí, al tú por tú a los rudos. Sí, es más que nada es eso, es no dejarte, porque como si te están pegando, ¿cómo te vas a quedar con los golpes? Tienes que buscar la manera de desquitarte, y qué mejor que arriba del ring. Entonces estás preparado y para eso entrenas. Un golpe que te duele, golpe que tienes que regresar, no te lo tienes que quedar. Que parezcas rudo, no creo, porque tienes técnica, tienes tu estilo que es técnico, ya sea aéreo, ya sea ras de lona, como sea, pero tienes que sacar la casta, tienes que defenderte. Un luchador bien preparado maneja los dos estilos sin ningún problema. Sí maneja los dos estilos porque entrenamos para eso, pero yo pienso que tu papel es o eres tú rudo o eres técnico, nada de que ay, yo soy de los dos. Yo pienso que tu estilo, ay, Pedro, ¿dónde tu estilo se forma. Es que no vino. Sí, no es nada de que o rudo o técnico, nada de que los dos. Eso así. No, pero me refiero sí, que sí, esos hombres marea, cuidado. En alguna ocasión podrías cambiar de bando y estás preparado para poderlo hacer si se diera el caso. Así es. Sí, no se que estás cambiando frecuentemente, no. Si llega a dar, estás preparado. No que digas, en esta lucha apoyo a los rudos. En esta lucha soy técnico. Sí, no, una cosa es analizar quién va a ganar y otra cosa quién le vas. Es muy diferente. Bueno. Hubo un momento donde había choque de técnicos, donde pues, por más que querías ser técnico, te sale lo rudo. Y no por eso ibas a ser rudo. O en esas luchas había manos a manos que te decían, ay, yo técnico y el otro rudo. No. Era un choque de técnicos. Pero te digo, los golpes son los golpes, a lo mejor era tu compañero, pero en ese momento se te olvida y te sale lo rudo que lo que puedes traer. Pero yo pienso que para mí, o rudo o técnico, nada de que los dos. Muy bien, muy bien. Eso ya me agradó. Ahora sí que en gusto se rompen géneros, yo la verdad. Pero mira, Botamán. Los rudos tienen ese sazón, tienen esa calidad y yo sé que a veces pues caen gordos, a veces, siempre tienen que caer, tienen que tener ese carisma, claro. Y sin importar que es un rudo el cual tenga o no el carisma, tiene el trabajo, ¿no? Pero hay rudos que tienen un apoyo, ahora sí, por el público. Tienen carisma dicen, también. En la Arena México se volvieron todos rudos, lo que pasa es que hay técnicos que de repente no les gusta su estilo, y hay gente que la están abucheando, y a mí me tocó todavía con Esfinge que de repente hay gente que le estaba abucheando en esa lucha que estuvo él. Cuando hizo su nudo egipcio, que él le llamó, la gente le aplaudió. Entonces, sí está en el trabajo de un luchador caerle bien al público. Claro, no, y bueno, y también hay luchadores como Mr. Niebla, por ejemplo, que es muy rudo, pero tiene un carisma impresionante. Sí, ese es parte de lo que te digo. Alguien se quejaba y decía, es que ahora el rudo busca los aplausos. Es que a la gente ya le agrada el estilo rudo, que utiliza pues artimañas, utiliza la escuela y tiene la sensibilidad para poderse presentar en cualquier cuadrilátero. Pues es un cambio en la sociedad. Antiguamente era puro técnico el rudo se convertía en científico para ser ídolo. Sí. Y ahora no, puede ser un rudo y ser ídolo. Y ser ídolo, un técnico y ser el ídolo. Caso de Volador. El Volador. Volador es un gran luchador que de rudo prendía bastante. Yo recuerdo una lucha con que tuvo con el querubín Héctor Garza en paz descanse, que aquí agarraron a Toscano precisamente, le dieron una tunda y Volador gozaba con estar castigándolo así de esa manera. Y al final le pregunto, oye, se nota que tienes la escuela técnica, pero de rudo la estás gozando. Dice, es que yo también tengo esa tendencia a que la gente si me sigue, me apoya en lo que yo hago. Sí, mira, hablando eso del carisma, Joker es un luchador rudo que no busca el aplauso. Joker es rudo. Pero tiene un carisma con la gente le aplaude, la gente le grita, inclusive cuando fue la lucha de campeonato la gente gritaba Joker. Y mucha gente apoya a Joker y Joker no es de esos luchadores que buscan el aplauso, nada. Él sale a hacer su trabajo y punto. ¿Cuál debe de ser, no? Así es. El que hace bien su trabajo no necesita buscar el aplauso, así se da solo, la gente lo regala. Sí, el reconocimiento lo tiene la gente cuando se entregan arriba de un cuadrilátero, la verdad. Sí, la gente busca a su ídolo, o sea, no tienes que tú buscar a la gente. la gente te busca a ti. Uh-huh. Así debe de ser. Porque si hay luchadores que de repente les andan buscando su lado, ya sea el rudo o el técnico, por aquello de que pues ya no están haciendo a lo mejor bien su trabajo. No se desenvuelven bien. Pero son oportunidades que te da la lucha libre. O sea, nadie te dice que no te puedes regresar al bando técnico siendo uh-huh. rudo. Y viceversa. Porque aquí ya se han suscitado varios casos. Aquí lo importante, como yo lo vi en la Arena México, es que la gente al abuchearle a lo que era Esfinge, algunas evoluciones, no les gustan esas evoluciones, pero cuando vieron cómo se aplicó a ras de lona y cierra con o corona con su llave, con su nudo egipcio, como él le llamó, la gente se le entregó. Era un aplauso de reconocimiento. No quiere decir que la gente del bando rudo no reconozca. Al contrario, reconocieron cómo rindió en ese momento. Pues la gente ruda podrá ser ruda, pero reconoce el trabajo también de los compañeros. Eso es lo importante, ¿no? Como Esfinge, que no lo quieren y ven que con el nudo ese ganó y le aplaudieron, reconocen que está preparado, reconocen claro, que fue luchador. Y que tiene que ganarse a pulso. Que no es de su agrado, pero que es bueno. Y que a pulso, porque a la sombra sí me tocaron varias veces que lo abuchaban y feo. De alguna manera no le daban el lugar que pensábamos que tenía la sombra y que realmente no. La gente de la Arena de México es un juez muy severo y que no se lo calificaban bien. Así es. Bueno, pues el tiempo pasa inevitablemente y Super Libre, ¿no? Super Libre. Ah, es una canción de Antonio Aguilar, ¿cómo no? Ah, bueno. ¿Cuántas fiestas con no le cantando? Muevas porque el tiempo pasa y inevitablemente y bueno, llega al final de este programa, esta transmisión de 2 a 4 de la tarde. Recuerden que nos escuchamos más tardecito, pero bueno, Cosmos, ¿algo más que le quieras decir al público de Super Libre? Pues los espero hoy en la Arena Coliseo en punto a las 6 de la tarde. Hay un sensacional cartel. Voy a estar presentándome yo, espero contar con su apoyo. Y en las redes sociales me pueden encontrar como Cosmos CMLL. Muy bien, señorita Jenny, saludos. Así es, tenemos el último saludito de parte de Ángel Solitario para Cosmos, que ahí muchas se ve gracias, en el, Ángel. Al ratito. Ahí te esperamos. Así es, y luego también saludos a Raúl Germán y a Luis Medina y a Carlos Gutiérrez. Y tenemos los ganadores para los pases a la Arena Coliseo. Para el día de hoy. Para el día de hoy. Sería María Elena Trujillo, Imelda Medina Murillo, Juan Héctor Trujillo, Guillermina Ángel Montes, Rafael Dávila Zapata, Raúl García García, Salvador García Jaramillo y Juan Ramón Martínez. Así, de todas formas, ahorita los publicamos en las redes sociales. Y bueno, Francisco Venegas. Pues muchas gracias, compañeros, muchas gracias a Cosmos por estar aquí. Al contrario. Y un saludo a un amigo que es luchador, Dorado Junior, y a su hermano Sangre Fría, que nos están escuchando. Sangre Dorada. Saluditos. La Sangre Dorada, que próximamente va al DF a poner nombre de Guadalajara en alto. Pues esperemos. Así es, Paco Espinosa. Pues vamos a ponerle algo también al hígado, al intestino y todo lo que esté afectado para poder regresar y estar en punto de las 6 de la tarde desde la Arena Coliseo Medrano 67 para llevarle todos los pormenores de lo que aquí nuestro invitado ya le dijo. No se va a arrepentir, tiene el compromiso con todo el público. Así es que los esperamos para que usted esté al pendiente. Véngase a la arena porque completamente en vivo es mucho mejor. Así es que ya lo sabe usted, no vamos a tener al Matalocas aquel porque pues ya sabe que se va de ¿a qué dijo? Monosabio. Monosabio, pues él dice que se siente mal en la corneta y no sé cuánto. Ah, sí, que le gusta estar agarrando ahí. Todo el señor, porque ya sabe usted que es parte de lo que lo que le gusta. Libre, ¿no? Así es. Bueno, Eddie Monster en los controles, un saludo por último también para Rudy Santana, que es su cumpleaños, y también nuestra amiga Edna Pulido también. Edna, te mandamos un abrazo hasta la Ciudad de México. Y hay que mandarle un pastel y lo demás. Bueno, lo demás después. ¿Qué es lo demás? O sea, no lo demás de felicitaciones, buena vibra. Buena vibra. Saludos, Edna. Y pues algo más, digo, ¿cómo no? Dele, pues. Bueno, nos escuchamos a las 6 de la tarde en la transmisión y se quedan con muy buena música aquí con la programación de Eddie Monster. Contaron hasta tres con las espaldas contra la lona. A otro le aplicaron la de a caballo y se rindió. Los demás no volvieron al ring antes de los 20 segundos. Esta emisión de Super Libre ha terminado. Pero no importa, el próximo domingo a las 2 de la tarde tendrán una nueva oportunidad. El reto está en el aire. Super Libre. Super Libre. En la arena de Canal 58, ubicada en el 580 de AM.